事なものだと思う。私の中の時は止まってるのに、違う日々を生きてるように、誇りは雪のように降り積む。 Sí, déjenmelo todo a mí. Y bienvenidos a Personas que hay, un programa suave. Gente, si ven a Osito Bimbo, atrápenlo, taclénlo, porque se lo busca por violador. El osito Bimbo, el del pan, ese blanquito, ese. Así que déjenmelo todo a mí. Bueno, programa 100, perdón, edición 151, programa 56. No, perdón, 46. Si no, ya estaríamos terminando la temporada y nos hubiéramos pasado varios capítulos, sí, más. Pero muy de la mierda, ya estaríamos en bajo. Igualmente, ya estamos bastante atrasados. Creo que ya, si fuera así de que grabamos todas, ya estaríamos por el 56. Ya hubiéramos terminado la temporada y estaríamos en la cuarta temporada ya. Por supuesto, gente. Hoy, 20 de mayo, Personas que hay cumple 3 años. ¿Era hoy? Creo que era hoy. No era hoy, boludo. Estaba el pedo, no era hoy. Va, queda en el aire. Pero sé que era entre el, era en 20, entre el 20 y 25 era. Misterio. A lo mejor era 23 máximo, pero yo estoy todo es 23. Yo lo juego que era hoy. Hoy juego, viste, el Kine 20 del 5 del 2010. Así que falta 3 números. Y para este programa súper especial. No sabemos si va a ser sorpresa. En todo caso, va a ser largo, bueno. En todo caso, cuando sí salga, nos vamos a confirmar si era especial o no. pero tiene bastantes secciones. Especial para gente, especial. Espero que no quede muy largo porque me rompe. Sí, va a quedar largo. Vos sabés cuando tenés que cortar, Pairis. Bueno, hasta acá nomás. Y después quedan para el relleno de, en caso de que la clase, de que la semana que pasaba falte espacio. Yo sé que Ryoken estaba escuchando el 45 y me dijo, corté la mitad y no lo pude terminar de escuchar porque me cago, se me cagó la grabación a la mitad. Ah, por cierto, un saludo a Sato que anduvo comentando Pyro que no me recomienda para nada, bajo ninguna circunstancia. En sus propias palabras, ¿no? Que mire, la segunda temporada de Suzumi ya Haruhi. Te lo recomendamos todo, pero bueno, que le da bola. Es que si digo, está mala, y no, y después te preguntan, ¿la viste? Y no, yo le digo, no. Hay cosas en la vida que están malas, eso no se puede ver. Igual no es como ver una película mala, porque por eso no pago. No, dura más que una película. Por cierto, gente, al menos en Argentina, en México ya se estrenó, en España ya se había estrenado, y en Estados Unidos también se había estrenado al mismo tiempo que en España, pero mucho antes en Japón. Prácticamente casi un año, faltaban... En realidad casi 20 años se estrena. No, la remake, estamos hablando. Que se estrena Hachimonogatari. ¿Qué es esto? Es la película de Hachiko, el perro súper recontra conocido en Japón. Y si no saben, se van a enterar quién es este perro la semana que viene porque... Porque voy a ir a llorar como un hijo de puta al cine. Quiero ver la remake, ya vi la película vieja, así que también voy a andar comentando un poco con eso. En caso de que Pedro no le llegue con el tiempo, yo ya la vi tres veces. En caso de que el mundo se desintegre. Y bueno, entre otras cosas, después de haber retomado después de estas mini vacaciones de una semana, Pairo, ¿vos cómo andás? Y a mí me llegó el nuevo teléfono, así que estoy a punto de reventar el mío contra el piso. No lo tirás, que después yo busco así entre los escombros la batería y se lo cambio, se lo enchufo a mí. Re muerta, boludo. Pero me sirve más que una batería que dura 5 minutos que de mi MP3. A ver. No sé, ha habido mucho pot, mucho movimiento. Se cayó la playlist de la Comic Core por un tiempo, pero ya volvió. Tenemos el nuevo programa de Submundo. Tenemos nuevos programas de Leviathan. Tenemos el nuevo programa de Baratijas. Mucho de Encaso. Tenemos más de los Comic Kikos. Por fin tenemos dos programas de Wallgame, que esta vez sí salieron. Que voy a cortar un pedazo de un programa de Wallgame de la semana pasada, porque esto lo tienen que escuchar de parte de ellos. Y no sé, Chrome, Comic Connection y un par de cosas más. Un poco de todo. Y por supuesto tenemos lo de nuestro gran concurso de tus primeros 1400 yens. Ya hubo gente que estuvo dando vueltas por el blog y anduvo comentando algo. Están todos enseguida ratas, todos quieren algo. Mejor que se lleven algo. Yo prefiero a que la gente participe, a que quede ahí y al final no se lo lleve nadie. No, o sea, se lo vamos a dar, aunque haya dos participantes, se lo van a ganar al premio. Bueno, si no, entre otras cosas. No se le conviene que no se corra mucho la bola, pero acá como regalamos cosas, se corre la bola enseguida. Entre otras cosas, y esta semana de vacaciones. Fue una semana muy mala para mí, pero sí, sin embargo. Semana de vacaciones y semana de enfermero más que de vacaciones. Sin embargo, yo he hecho otras cosas y he empezado mi camino por aprender a tocar la guitarra. Gracias a... Por lo menos, como tengo... Al menos, no es mía, pero es como una guitarra comunitaria de mi casa, que tengo la... Se puso las pilas, vio Keyon y dijo, yo también puedo, y... No, yo vi que dije, yo también puedo. Pero Keyon me dio más ánimos. Y después jugué al Breath of Fire, que es la versión para ese de Guitar Hero. Sí, que es la versión gratis y chiteada, nadie te va a decir nada. Y bueno, dije, vamos a intentarlo. Ay, ando, de a poquito, pero... De a poco, pero seguro. Al mal paso darle prisa, como diríamos. No, como diríamos española, mejor dicho. A ver... Y antes que nos olvidemos, quiero mandar un saludo a... Viene ahí. A Nurse Killer, que... Anduvo cumpliendo años la semana pasada, justo cuando nosotros estábamos haciendo el programa. Así que, Nurskiller, feliz cumpleaños. Perdón que ya se salió retrasado, pero no sabíamos que íbamos a... Un poco tarde, pero bueno, feliz cumpleaños. Aunque va a salir una semana, dos semanas después. realmente la intención está. Y bueno, cualquier cosa, mandanos fotos del festejo. entre otras cosas. Pues recordamos que la página es personsekai.blogspot.com y nuestro correo es personsekai.blogspot.gmail.com, digo, donde tienen que mandar los mails con sus listas para participar de tus primeros 1400 yens. Y cuál, hoy vamos a ver si revelamos la consigna de lo que necesitan. Bien, bien, bien. A ver, vamos a ver si antes de que termine la temporada podemos hacer que los condenados de Datatec recupere nuestro puto coso. Ya te dije, me va a salir más barato pagarlo de nuevo. Nos consigan el dominio y entre otras cosas. Igualmente ya tengo todo diagramado y ya sí, prácticamente ya no tengo que cambiar nada, nada más algunas imágenes. Bueno, le terminé volando la cabecera a Alcho porque me hinchó los huevos. Justo dije, voy a ver, ya estaban, las imágenes estaban listas, nada más tenía que cambiar la idea de los textos, esos adicionales al digamos abajo de todo, como para una mini recontra mini reseña. Pero bueno, si lo borraste después, después lo sube de vuelta, solo tengo el código. Así que, si te parece, si no Pyro, lo actualizas regularmente, te lo vuelvo a borrar. Ya estuve pensando en algo para eso. Cambié de contraseña. Vamos con un tema, si te parece, Pyro. Señor operador. Si el señor operador nos deja. Bueno, vamos. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Dream, dream, we cross the real world. でも面に懸命にやって簡単だって言ってやれ Hey! Yeah! Hey! Yeah! Yeah! Dream! Dream! Test this newborn world Scream! Scream! Scream! さあ、己を行け I say stay beautiful Dream, dream, wake up the real world Scream, scream, you're just a good voice Heart, heart, as loud as my stay beautiful Kick, kick, look at the cool world Beep, beep, which not us in motion Heart, heart, let's be so strong, so tough Y volvemos a esto que espero, no se cae. Guayoy. Se nos olvidó eso. No sabían qué programa éramos, no saben quiénes somos, no importa. Tuvimos 150 promos al aire, se curten. Y esta vez voy a retomar la vieja sección de juegos retro. O sea, porque soy el único que la hace y soy el único que tiene ganas de hacerlo. Habla ahora, porque después. Ah, después no sé, sí. Tenemos a Guest que quiere unirse al staff, pero andás a ver. Bueno, pero ya entrando en lo que es esta sección. Sí. Y considerando que tendría que haberle puesto algo como directamente juegos de Play, pues básicamente todo lo que estoy haciendo es de, este también es de Play y el que tengo pensado también es de Play para el próximo informe. Pero lo voy a cambiar porque tengo dos. Así, y uno no es de Play. Pero este sí. Vamos a... Igualmente que la sección de live action debería llamarse cine asiático porque son todas películas asiáticas. A ver. Bueno, esta semana para el deleite de los pocos que tienen... Que tienen poco para divertirse mucho. los que carecen de las grandes máquinas gamer que más son... tarros de heladeras. El otro día vi una que era un modín que era como para poner 50 gaseosas y la máquina al lado. Pues realmente no sé para qué es tan grande. Bueno, a ver, les traigo un favorito personal mío, porque es muy bueno, es muy bueno. Y también un género que también me gusta mucho, que es esta vez les traigo el conocido Rugged Trip Vacation 2012. Qué cerca que estamos. A ver. Y después de tanto tiempo y de que se hizo popular el tema, por fin la gente entiende por qué es 2012. A ver, bueno, para darles una mejor idea de lo que vamos a hablar, este es un juego del género autodestrucción, pero del tipo arena. No es autodestrucción del tipo Carmageddon. Es más. Autodestrucción, no es autodestrucción. O sea, es autoespacio destrucción. Autoespacio destrucción. Es como el... O sea, esto no es tirando lo que es la gama del Full Auto. Esto es tirando lo que es la gama del Twister Metal. Y sus diferentes bares. Twister Metal. Es de la misma gente. Es el Twister Metal, el Vigilante 8. Seguimos. Que agarraban y dicen, vamos a cambiar los skins y ya fue. Sí, no, pero cambian muchas cosas. A ver. Bueno, el título fue lanzado en 1998 para la querida PlayStation 1, y creado por el estudio Single Track, que lo desarrolló después de haber creado Twister Metal 1 y 2. Twister Metal 2 es, por lejos, en mi opinión, el mejor de toda la saga Twister Metal. Mejor que los actuales. Siguen saliendo. Están los de el Twister Metal Rome, que salió para Play 2. Y después está, después hay dos más, que no me acuerdo si era el Twister Metal Black Party o una cosa así. Y después tenés el de Play 3. Esto es un mensaje para la gente de Microsoft. ¿Cómo carajo vas a jugar a un Twister Metal, por ejemplo, de que la primera posibilidad de que llegue a salir en Xbox 360 con el este sistema de movimiento? Con el coso, voy a decir, con el Natal. El Natal. No puede. Igualmente, ya te digo, si vamos a tener que hacer todas las estupideces que hacen en los videojuegos. No, no podés. No, es una opción. El Natal es una opción. A ver. Bueno, como le decía, el Twister Metal 2, que a pesar de no ser gráficamente lo mejor que podía ofrecer la máquina por lejos, es el que tiene mejor jugabilidad, más velocidad, más movimiento, es todo lo que se le atribuye a esta compañía. Bueno, esta compañía también fue responsable del desarrollo del Jet Moto 1 y 2, otro de los clásicos de la arena de la autodestrucción. También podemos contar que también hizo el conocido Critical Deep, que esto es como el Twister Metal pero con submarinos. La misma temática. Es la misma temática, es el mismo tipo de juego, nada más que estás en el fondo del océano y son todos diferentes tipos de submarinos. ¿Ves a la velocidad de un submarino? Hay algunos que se ven, es muy relativo, porque lo que tiene Single Track es que trabaja muy bien lo que es la física. O sea, si vos tenés un camión muy grande, te moves lento, aguantas mucho, te moves lento, te moves relativamente como se debería mover. Entonces acá tenías una lanchita y vas a los repedos por el fondo del océano. Pero te pasaba por ahí un destructor, te metía un misilazo, volabas a la mierda de una manera increíble. Yo por acá lo tengo al Critical Deep. Muy buen juego. A ver, bueno, para darles un pantallazo de cómo es la historia del Rogue Trip, les puedo comentar que estamos hasta la verga. El mundo ha caído en la destrucción y el caos. Madres comen a sus hijos para sobrevivir, los campos se secan, la polución es total, la radiación corre la carne y la desesperación te llena el espíritu. Pero hey, no está todo tan mal, tómate unas vacaciones. Ya estamos en crisis, así que falta. Ya no da más. Falta nomás la radioactividad. No, ya la tenemos, se llama Wi-Fi. A ver, bueno, dentro de este mundo devastado, el gran radioactivo y mafioso Big Daddy te ofrece una salida cómoda para que puedas pasar lo que te queda de tu miserable vida. Podrías disfrutar de los placeres que del parque temático Area 51. Los placeres carnales del prostíbulo La Casa Blanca. Y tener el honor de ser enterrado en los jardines imperiales de Grecia. Y por supuesto disfrutar de todo el lujo y placer que el dinero y las mujeres todavía no tan radiactivas pueden ofrecerte. Por supuesto, esto no es gratis. Si quieren algo de esto, tendrán que jugarse el todo por el todo. Porque si hay algo que a Big Daddy no le sobra es la generosidad. Luchando por este estilo de vida encontramos a los mejores mercenarios que quedan en este mundo, y ninguno de ellos está dispuesto a dejarlo sin completar su vida en la riqueza y con el título del mejor de todos. Todos ellos armados con sus vehículos de guerra modificados para la máxima atracción de la autodestrucción. Y por supuesto con sus respectivos poderes únicos, enorme cantidad de armamento. Habilidades y cosas que pueden ir consiguiendo dentro de los varios y surtidos niveles. Y las habilidades idóneas de todo tipo de auto de este tipo. A ver. Pero llegar a la final no será fácil, ya que en cada nivel del juego debe ser el último que quede en pie. Y muchas veces con eso no te alcanza. Pero también tenés cosas que hacer en el medio. En el medio de la balacera, en el medio de Juárez. que son imprescindibles para poder sobrevivir, como transportar al turista asignado al campo en nuestro vehículo para que pueda deleitarse con el paisaje y tomar sus fotitos. Y él a cambio nos dará montones y montones de dinero, porque el dinero le sobra. Para jugársela de esa manera, el dinero le debe sobrar. El cual podremos usarlo para diferentes cosas. ¿Cuál es la trampa en esto? Bueno, a ver, la primera es intentar llegar hasta donde él quiere tomar las fotos. La segunda es que solamente hay un turista por escenario. La tercera es que si morís lo perdés. Y alguien puede tomarlo. El turista es inmortal, alguien puede tomarlo. La cuarta, a veces le sobra la plata porque es inmortal. La cuarta es que él no va a dejar que lo agarres. No es tan pelotudo como para quedarse quieto. La quinta es que todos quieren el dinero. Y la sexta es que cuando lo tenés apareces con una enorme X en el mapa, mostrándole a todo el mundo que vos lo tenés y mostrándole exactamente dónde estás. Y todos van a venir a recagarte a tiros. Y por si esto fuera poco, cuando llegas al final, seguramente Big Daddy habrá querido quedarse él con el premio y reconsiderar todo el asunto. Y tendrás que patearle el culo al propio jefazo en su propio y, vamos a decir, bestial vehículo de muerte y destrucción altamente desubicado. Suerte, mucha suerte. Pero volviendo con el tema del juego en sí, contamos con una gama de 11 vehículos muy diferentes que puedes elegir desde el principio. Cada uno dotado de su propio poder y armas básicas correspondientes, como ametralladoras y un arsenal mínimo para empezar el nivel. Además de las habilidades que tienen todos, ¿verdad? Cosas como saltar, hacerse invisible, turbo, robar dinero, rayos paralizantes, rayo succionador de dinero, déjame pensar que otra cosa más, un mínimo ataque repulsor y un par de boludeces más. Eso lo tienen todos, eso no es el arsenal. O sea, ya empezamos con un poder básico bastante importante que ya debería alcanzarte. Y por supuesto, todos estos autos cuentan con su propia física aplicada, como decía antes, aplicada al caso, como ser el peso, la velocidad, la movilidad, la resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un juego de autos. De entre los pilotos y sus vehículos podemos elegir a Richard Dick Big, con su camión de salchichas modificado Meat Wagon. Un camión de... ¿Viste los que tiene la salchichota encima? Que él pudo usar su gigantesca salchicha para batearte. Así de grande. Y producirte un daño considerable. Además de que esto tiene el plus de lanzarte bien hasta la concha de tu madre. Cosa que en el juego, en ciertas partes, te puede joder muchísimo la vida. Tenemos a la hermana Mary Lassibus, manejando el autobús escolar, el Destroying Angel. Además de la furia divina, puede lanzar algo, una especie de halo de energía que impacta en una gran área y también tiene un gran alcance. Además, el efecto es como que te encandila. Por un rato quedas medio pelotudo. Después tenemos a Necrobot, mi favorito, indescriptiblemente mi favorito, a bordo de su camión de gasolina modificado al mejor estilo Mad Max, mejor conocido como Pyro. Y no es joda, a esto le debo gran parte de mi apodo, es por esto. Su poder especial se basa en un rocío de químicos flamables que salen desde la parte de delante del camión, el cual puede sostener y banear a muchos enemigos con él. Si bien el rocío no te causa un daño, te deja con un efecto de que vos ves el auto y le sale como una especie de humo raro. Cuando estás en ese estado, el más mínimo impacto, de la más mínima pelotudez, volás como si tuvieras cargado de dinamita, como si tuvieras dinamita en el calzoncillo, pero volás. Pero cualquier cosa, o sea, un golpe duro o un tiro de ametrallador estúpido alcanza para prenderlo. Y eso te dura. O sea, a vos te marcan y vos te vas y te vas y hasta que se te sale. Después tenemos al Agent Orange, manejando su tanque de operaciones especiales Biohazard, que además de ser un tanque de operaciones especiales, su gracia consiste en liberar una gran cantidad de misiles seguidores que son casi inesquivables. O sea, son muchos. Y te persiguen, es lo peor, pero la jode que son muchos. Después tenemos a Ratman, un engendro de los Geek que ha sobrevivido a toda la catástrofe para volverse mercenario a bordo de su vehículo Intruder, que seguramente lo sacó de su ratacueva. Su poder es que el auto se eleva por unos instantes revelando sus muchas sierras eléctricas escondidas en la parte baja, que usa para triturarte y pasarte por el medio. También tenemos a Stitch o Maniac, un paranoico demente fugado de un manicomio que maneja una ambulancia vieja de modelo de los años 60 como la de los cazamatasmas, llamado Ozone, que tiene la capacidad de disparar un potente rayo eléctrico que impacta a todo lo que tenga cerca en todas direcciones. Tiene un área, pero si vos estás dentro de ese área, hay 5, le pega a los 5. Lindo choque. Aparte, el choque te hace saltar involuntariamente. Sí, pero ya te dije, hay momentos en los que es muy puto manejarte de una manera en la que no querés. Después tenemos a Bunny, una supermodelo que está demasiado acostumbrada a su vida fácil como para dejarla, y matará por ella a bordo de su auto americano color rosa denominado el Poodle Wheel, que tiene la capacidad de lanzar varios poodles rabiosos que recorren tremendas distancias para llegar hacia ti y morderte hasta dejarte los huesos. Y también molestan mucho cosas, también molestan mucho lo que es el movimiento, pero es buenísimo porque vos lo tirás a los poodles y los poodles van por el piso y pueden recorrer casi media pantalla el bicho corriéndote. Vos lo puedes esquivar pues los escuchás venir, pero es molesto, es muy molesto. Después tenés a Elvis D. Kong, que que como todos suponíamos el reino está muerto, o al menos sus fanáticos todavía no lo están. Y vamos a decir que este es uno de los fanáticos venidos a menos. Tenemos que Kang es el mejor ejemplo de esto, además de que a bordo de su Cadillac modelo 5, modelo 1950 Rock and Roll, de la misma manera que Elvis encendía a su público Rock and Roll, también puede hacerlo al contar con un poderoso lanzallamas en la parte delantera que carboniza casi al instante a todo lo que se encuentre en su franco de tiro. Uy, oh, yeah. También tenemos a Daisy June McCoy, una chica loca de Luisiana que cansada de no poder encontrar cocodrilos para matar, decidió matar una especie más abundante y fácil de encontrar, la gente. A bordo de su Gator Belt, una lancha de pantano modificada para volverse más terrestre, cuenta con un gran poder que consiste en un feroz impacto que al realizarlo vamos a decir, libera una cantidad de aves. O sea, es como una especie de ataque de la fiebre aviar que te pega. O sea, pobre el bicho que te pega y quedas y empieza pero re mal. Bueno, también molesta mucho el movimiento y te dura bastante. También tenés a Snake Eyes Sandrock, que un experto tirador a bordo de su vehículo del desierto Sidewinder. Este auto está armado con una poderosa ametralladora y tiene la distancia más grande de impacto de todo el juego. Pero su habilidad no consiste en eso, básicamente consiste en lanzarte una sola flecha que al impactarte vos podés ver claramente que está rodeada de mucha, mucha dinamita. Y la jode que no te la podés sacar. O sea, vos la flecha te da y se te clava. Y vos ves que se te clava. O sea, vos estás manejando y ves la flecha y ves que se le está acabando la mecha. Pues es re frustrante porque ves que se le está acabando y sabés que cuando se le acabe volás a la mierda. Y no te la podés sacar. Y lo que tiene la... básicamente la habilidad especial dentro de todo esto de Sidewinder es... la flecha no la puedes esquivar. Es muy difícil que sepas de dónde viene, porque viene muy rápido y te la puede disparar desde muy lejos. Y básicamente casi nada de lo que te tires ahí, Weaver, vos podés ganar una especie de plus de distancia. También tenés Francis. Ah, bueno, por supuesto que ese plus de distancia se compensa con que Sideweaver, el auto de Sideweaver, no aguanta mucho. También tenés a Francis Lac McGee, un gordo maricón a bordo de su Mini Cooper Vermin, que por su tamaño, vamos a decir que es el más difícil de impactar y se mueve particularmente más rápido que todo lo demás. Cuenta con un poderoso láser en su parte frontal que al dispararlo te causa daño, además de alterar por unos segundos tus dimensiones y tu peso, dificultando el movimiento, el control y varias cosas. Bueno, además de todos los vehículos normales que podemos seleccionar, a medida que descubrimos algunas de las claves dentro del propio juego, las cuales están escondidas dentro de la misma pantalla y son bastante jodidas de notar. O sea, es como esto de la vieja gama del Twister Metal 2, donde ponele, vos estás en una pantalla y supuestamente en esa pantalla había una clave y la única manera de encontrar la clave era suicidándote, o sea, tirándote un abismo, y en el fondo del abismo, o sea, te tenías que suicidar varias veces, pues en el fondo del abismo vos veías la clave dibujada en el piso, entonces vos te tenías que suicidar varias veces para verla completa, la clave. O sea, están escondidas, tenés que saber encontrarla. No, pues no te da. Porque capaz vos te caís, la clave es más grande que la pantalla, entonces te tenés que caer varias veces en ese lugar para verla entera. Bueno, podés liberar una cierta cantidad de vehículos, como son vehículos especiales o los propios subjefes del juego. Vehículos como Goliath, manejando su taladradora mortal Steinmoller, que además de su resistencia, si te atrapa con esta cosa te puedes partir en dos, y ni te digo si viene rápido. También tenés a Nightshade, uno de los subjefes de la pantalla Nueva Vegas, que es una especie de tanque que consiste en una esfera que está recorrida por una esfera dentada y tiene orugas mecánicas que dispara un especial que es un misil muy grosso que desde impacto directo. Como plus a todo esto, cuando terminás la mitad de la energía de Nightshade, las orugas desaparecen dejando solamente la bola con la sierra. Y el contacto es bastante duro. O sea, si te choca con eso es bastante complicadito. También tenés a Zagnar de Abductor, que es un extraterrestre que vino a la Tierra en busca de sangre a bordo de su platillo volador Flying Source. Como poder es capaz de disparar un mini láser seguidor. Y también es uno de los vehículos más rápidos y difíciles de controlar del juego. Tengo que decir que es bastante complicadito controlarlo por su peso casi nulo, y como es un platillo volador es capaz de volar y mantener el vuelo constante sostenido en la dirección que ustedes quieran, lo cual complica bastante golpearlo porque se queda arriba y vos le podés pegar con misiles seguidores, con una especial frutera o saltando y tratando de pegarle. Pero se te complica, pues se mueve rápido. No aguanta mucho, pero es complicado pegarle. También tenés a la agente XQJ37. Tal vez el último agente de la justicia sobreviviente. En un régimen anárquico, lo que lo convierte inmediatamente en el enemigo de todos. A bordo de su Apache AH-64, denominado simplemente Helicóptero. Hasta donde recuerdo, su poder consistía en una lluvia de ametralladoras y de un misil directo, pero no me acuerdo del todo. Y por supuesto comparte las habilidades de vuelo de Flying Source, pero este tiene un mayor peso y es más estable al controlarlo, pero tampoco tiene demasiado aguante. Después también tenés a otro que no me acuerdo exactamente de cómo se llama, creo que Astrolab, Lunar Lego, Lunar Boy, una boluda así, que es una especie de coso, es el boss de lo que sería Área 51. Es un vehículo de exploración lunar modificado como un tanque oruga, que es capaz de disparar un rayo de gravedad que daña al objetivo, además de elevarlo por el aire sin control durante mucho tiempo y revolearlo. O sea, te revolea por toda la pantalla hasta que te lleva muy alto y te suelta. Pero no, no tenés ningún tipo de control cuando estás en esto. O sea, podés disparar, pero no te podés mover y es algo que te... a ver, también... Y también podés, en últimas instancias, elegir a Big Daddy. La mismísima rata mayor a bordo de su gigantesco robot Patea Universos, que es muy desubicado y no les voy a decir lo que hace, pero realmente es una enfermedad. No, no daba. Sobre los niveles, todos son enormes y muy dinámicos. Algunos se pasan de grande. Debo decir cosas como los Campos Elíseos. Es muy grande, son lugares muy grandes. No tan grandes como cosas como los últimos juegos de Twister Metal, donde esos niveles sí que son abusivamente grandes y desubicadamente, impropósitamente grandes. No, ponele. Yo el último Twister Metal que jugué, creo que fue el Black, tenía unos niveles que realmente era como si vos fueras el auto y el nivel fuera toda la ciudad. Entonces era tener el dolor de huevo de encontrar a otro personaje, de encontrar otro auto, aunque vos lo veías en el mapa, tenías que llegar y era un dolor de huevo llegar. Y ponele que te estabas cagando a tiro, que tampoco aguantaba mucho, entonces fue al pedo porque lo mataste en 3 segundos y seguiste hasta el otro. Pero es un dolor de huevo terrible. No aprendieron nada de la dinámica del mini Twister Meta. Te digo, se fueron a la posta con el último. No me gustó un carajo. Bueno, los niveles. Contamos con un total de 10 niveles arena y 2 niveles bonus que podemos liberar si tenemos el dinero necesario. Uno de estos es el parque de diversiones, donde tenemos que destruir todo antes de que el reloj llegue a cero para juntar todo el dinero posible. Muchísimo más difícil de lo que suena, porque hay atracciones que son realmente muy difíciles de destruir. Y poder destruir todo en el tiempo que te dan es realmente muy complicado. Yo lo pude hacer una sola vez. Una sola vez de toda la vez de que jugué. Es muy jodido. Sobre todo por las armas que te dan. El otro es una pantalla normal llamada The Gulch. Una batalla contra todos los vehículos del juego, salvo algunos de los jefes especiales, en un pueblo fantasma situado en la única porción de tierra de Texas que no se hundió en el abismo interminable. Y está encima de un endeble pedazo de roca. Cabe aclarar que no hay baranda y que la caída es mortal. Y hay agujeros por todos lados. Por eso te digo que los poderes que te empujan o que te sacan el control del vehículo por un rato, hay partes en las que son muy complicadas. También está en cosa, en el parque Yellowstone, que tenés el un abismo que no me acuerdo por qué carajo era que estaba, que creo que es una presa seca o un pedazo de gruta que se cayó, que también es una cosa, está en el medio y vos te manejas por las montañas y te pegan un misil malo, te hacen una cosa loca y volás a la mierda. A ver, referido al sistema de juego, es un juego típico de autodestrucción y conserva los comandos básicos de este tipo de juego con pequeñas modificaciones, pero muy intuitivas. Como ser, ponerle, siempre tenemos un botón de turbo y otras cosas. Ahora el botón de turbo simplemente es acelerar 2 veces. Y el botón de turbo se le asigna a lo que sería el control de poderes especiales. Vos mantenés apretado ese botón y directamente haces el comando y el poder sale. O puedes directamente saltar apretando lo que es R1 y L1. Sin necesidad de hacer adelante algo o cosas así para obligarte a saltar. Bueno, también contamos con la inserción de los turistas, de los cuales hay 4: un superhéroe, una vieja cabrona, un fanático gordo y un extraterrestre. El mismo extraterrestre que pilotea Flying Source. Ninguno se va a dejar atrapar cuando anden sueltos, así que hay que meterle ganas. Con el turista podemos ir a los puntos fotográficos de cada zona. Hay 8 por nivel. Si bien si nos mantenemos en la posición en la que estos puntos nos indican, en el tiempo necesario, el turista nos va a soltar una jugosa recompensa monetaria. claro que mientras que estemos ahí parados como idiotas, somos una invitación directa al misilazo. Porque te tenés que quedar ahí un ratito, no es mucho tiempo, pero es el tiempo suficiente como para que te alcance. A ver, con el dinero reunido podemos pagar las reparaciones de nuestro vehículo dentro del nivel, o podemos usar los arcos de armamento para aumentar el poder de las armas que vayamos juntando a través de los niveles, haciéndolas más letales. Un ejemplo básico es que podemos tomar uno de los barriles de dinamita y convertirlo a través del aro de armamento en una pequeña ojiva nuclear. Y por una mínima cantidad de dinero, tengo que aclarar que se nota el cambio en el daño, en el efecto y en lo que hace, se nota. A ver, por supuesto, si se gasta mucha plata en esto, no van a tener plata para arreglarse. A ver, también si tenemos, si terminamos el nivel con bastante plata, podemos acceder a una vida extra, la cual es muy cara y nos va a dejar casi sin plata. Y de paso ganar acceso a los niveles extra en el momento preciso, que serían después de la tercera o cuarta pantalla y dos pantallas antes del final, me parece. También cabe aclarar que todo el armamento que tengamos y la plata que juntemos desaparece al instante en el momento en el que nos hacen mierda. Y los puntos fotográficos no respawnean. Hay 8 y los demás los pueden tomar, y cuando los demás los toman ya no vuelven. Igual cuando morís, no vuelven a aparecer. Ya tomó fotos donde quería tomar. Sí, ya está. Cagaste, entonces te matan y queda un puesto y te quedas sin plata, cagaste. Sobre el armamento tenemos de todo. Misiles buscadores, dirigidos de gran impacto, explosiones varias y muchas cosas locas, como por ejemplo un misil guiado que nosotros mismos controlamos desde el punto de vista del misil. O sea, el misil lo disparamos y la cámara cambia al misil y nosotros vamos volando controlando el misil, buscando el impacto. Por supuesto, cuando estemos haciendo esto, nuestro auto va a estar parado. Parado. O sea, nosotros vamos en el misil y nuestro auto está quieto en un punto y nosotros no lo vemos. Es lo mismo que siempre veo en parecido en lo que siempre veo en estos tipos juegos de tener que matar al otro. Siempre, cuando uno dispara, porque últimamente están utilizando la vista del misil, o tu auto está parado, o el vehículo está parado, o tu vehículo sigue al derecho. Así que sigue derecho, que chotado. No, sigue derecho y vos te puede ver una cuenca y te matas. Por eso digo. A ver. Como acá la cosa no es esconderse, contamos con un mapa muy eficiente que nos muestra la posición de todos los vehículos dentro del nivel y la cantidad que quedan. Ellos también los tienen al mapa, ellos también pueden verte exactamente dónde estás. Sobre los modos de juego, contamos con el modo de campaña de un jugador, un modo arena y la campaña multiplayer Cop Vacation, donde dos jugadores pueden participar normalmente, y en el caso loco de tener lo que es el cable link de la Play, cosa que muy pocos tenían en su momento, que casi ni se usaba. O sea, tenés el cable link y tenés dos Play, podés jugar de a 4 personas en pantalla dividida. Esto no es normal. No, muy pocos juegos de este tipo lo tienen. La joder que tenía que encontrar dos play. Que tuviera el juego el otro no era tan necesario, porque lo podés conseguir. Pero es raro tener el cable link y los cosas. Es tan raro como el adaptador para ver DVDs. Es más raro, me parece. O la pantallita que... No, sí, la pantallita era de aposta. A ver. No, me hiciste acordar con lo del juego. El otro día pasé por adelante de un negocio y tenían juegos de Wii a 7 pesos. Sí, bueno, grabado sí, pero digo, la máxima decadencia, juego de Wii 7 pesos. Para que me entiendan, sería $2.10, una cosa así. Los de Xbox originales en oferta en Japón. Sí. A ver. Bueno, también hay un punto muy fuerte al nivel movilidad dentro de este juego, lo cual es típico de la empresa. Todos los vehículos y la lo que respecta a todos los vehículos y la jugabilidad es rápida, frenética, y los gráficos de los escenarios y de los vehículos mismos están muy bien para su época, están bastante bien para la época. Además de todo esto, cuenta con una excelentísima banda de sonido. Qué buena OST que tiene esto. Realmente, si la conseguís, la están escuchando en este momento. Pero qué buena OST que tiene este juego. No es el típica OST así posapocalíptica. La OST de los Twister Metal no es. Es más joda. Es más joda, pero te alienta a romper todo. Está bárbara la OST de este juego. Bueno, no sé qué más tirarle, excepto de que es un muy buen juego. Se pueden enviciar peligrosamente con esto. Y como es para Play, pueden conseguirlo sin ningún tipo de problema. Y en el caso de no tenerlo, pueden emularlo con toda facilidad, que funciona bárbaro y funciona en PSP. Bueno, se extrañó que no hubiese una secuela para este título. Pero como estamos en una época de pocas ideas a materia de videojuego, tal vez no se descarta una para el futuro. Realmente es una saga que habría que rescatar. Para mí queda media, digamos, avasallada por las otras, porque Twister Metal tuvo más éxito. Quizás Twister Metal era esta empresa tenía los derechos de Twister Metal y después la vendió a, no me acuerdo cómo se llama la empresa que los tiene ahora, pero no me gusta cómo los hace. Realmente el Twister Metal 3 fue malísimo. Malísimo, pero fue malo como no fue de malo el 1. Y el 1 era malo. El 1 era malo. El 3 tenía, o sea, tenían mejores gráficas. Fueron aumentando el nivel gráfico. Pero siempre vos lo veías a los autos. Los niveles eran enormes. Todo lo que quiera. Algunos niveles estaban buenos, otros estaban feos, no sé qué. Los autos estaban más o menos bien gráficamente. No tenían física los autos. O sea, era como vos directamente estabas manejando lo que sería un autito de Lego. O sea, un cubito con dos ruedas a los costados que hace diferentes cosas. No tiene variación de nada, o sea, no tiene otra de las propiedades. No, o sea, eran grandes, eran chicos, eran lentos, todo lo que quiera. Pero no tenías control de lo que era la física de un auto. O sea, el auto que va colgado de una rueda misteriosamente. Sí. Era, le tiraron un misil, era como si hubiera venido alguien 10 veces más grande y lo hubiera pateado. Era cualquier cosa. Feo, el 4 mejoró. El 5 más o menos. El Mini rescató. El Mini Twister Metal rescató mucho. Y con el Black, no. Realmente sí, no. El 2 para ahí dejó mucho, un poco de lado. Sí. Se encargó de la jugabilidad como tiene que hacer todo este tipo de juego. Y bueno, lo dejamos con un tema y seguimos con otra cosa. Jueguen con Pyro. ¡Aguante Pyro! Bueno. ¡Aguante yo! 1, 2, 3. Persona se cae. ¡Woyoy! Doble canal. Doble canal. El celular de Pyro nos reemplazará a todos algún día. No lo duden. Bueno, esta es la sección extra de series que debió haber salido la semana pasada o el mes pasado. ¿Quién sabe? Yo estoy re perdido. O sea, lo último que recuerdo del día fue que no dormí. Y que ahora me repiten, me acaba de reemplazar un celular. En fin, como les decía, esto debe haber salido en algún momento anterior a lo que estamos viendo, pero ya que me olvidé decirlo, tómenlo como la sección de series de esta semana y jódanse. No va a haber informe largo esta vuelta acá. Bueno, lo que más que todo me había olvidado de hacer era... series que se estrenaron antes de que yo pueda hacer un informe de ellas. Fucking TV. No la veo, la desprecio. Pero me ha cagado cosas que tenía ganas de reseñar. Empecemos con Lie to Me, la cual simplemente voy a decir que es excelente. Altamente recomendada a todo el mundo. Actuaciones impresionantes, con una historia original y por sobre todo la presencia de Tim Roth en el protagónico. Lie to Me, mientras. Ya tiene una tercera temporada confirmada. Me parece, no estoy ya seguro. Hace no seguro. Rato que se estrenó acá. Ya terminó, de hecho. No, primera temporada. Sí, ya terminó. La segunda terminó en Estados Unidos y no sé si ya está en la tercera en vía de preparación. Estoy diciendo cosas que se me pasaron. Cosas que se estrenaron antes que pudiera ser informe. ¿Escuchás cuando hablo de esto? Sí, estoy diciendo cosas grosas que se me pasaron. O sea, vos entendés el cosas grosas que se me pasaron. Pensé que ya no era necesario. No, no lo era, pero voy a decir que me copa. antes que empiecen a decir, porque ya me han podrido como, oh, no hiciste informe de esto, no hiciste informe de tal cosa. No, sí lo hice en la radio. O, ah, no, eso no lo hice hace mucho, eso se estrenó antes de que yo hiciera la, hiciera programas, hiciéramos Personas Se Cae. Chao. Hay gente que rompe la bola de vez en cuando. Bueno, como les decía, la segunda mitad de temporada se estrena el 7 de junio de este año. Ah, perdón, ¿pero de cuál? La segunda mitad de la segunda temporada, perdón. A ver, White Collar, otra más que vamos a catalogar de excelente, una serie muy bien desarrollada bajo un concepto bastante clásico. El criminal que debe trabajar junto a la ley y no le gusta ni mierda. Ya hace poco se terminó también. Sí, el mes pasado también iba a agregar de Cadabra, pero de Cadabra se tiene poco y nada de información, así que... No, Cadabra es latinoamericana, producción, pero... Series de TV, hola. ¿Qué carajo importa de dónde viene? ¿Qué carajo importa? Nunca me vas a hablar de una, ver hablar de una telenovela, de una fucking telenovela. Muy pocas veces las producciones latinoamericanas son... Es que he visto... ¡Cadabra se va al carajo, pendejo! Es que Villalche está muy racista, déjalo. Sí, racistas a su propio continente. Igual que yo, pero... pero no con las series de TV que son grosas. Bueno, como decía... Bueno, altamente recomendada. Y la segunda temporada ya fue confirmada, aunque todavía no hay una fecha de ver su estreno. La otra, como dije, es Cadabra, de la cual pensaba hacer un informe la semana que me enteré que se estrenaba y no llegué ni de casualidad. Y también fue una vuelta que no pudimos hacer el programa, así que todo se juntó y a la mierda. ¿Cómo hubiera sido posible conseguir un RAW de eso si era...? Se estrenó en septiembre del año pasado en Fox, Estados Unidos. Pero si está en español. ¿Y? ¡Subtítulo! ¡Idiota! Bien. O sea, para el idioma original para el que está, se pasó antes en un... Boludo, Epitafios también se pasó antes allá. Un montón de series de HBO que se hicieron acá en Latinoamérica se pasaron contemporáneos Estados Unidos con acá y viceversa. Hola. Sonic X segunda temporada. Se estrenó primero en Francia que en Japón. Otro caso. O sea, che, déjame de joder. Podés encontrarlo en IMDb, en Wikipedia, en TV, no me acuerdo cuánto. O sea, hay muchas páginas que te van a decir exactamente eso. A todo esto. Qué buenos personajes que tiene. Qué buenos personajes que tiene Cadabra. Sigamos con nuevas temporadas. Archer se confirmó la segunda temporada a estrenarse durante algún punto del 2011, aunque, como dije, algún punto indica sin fecha fija por ahora. United States of Tara, que volvió con todo, o mejor dicho, todas las personalidades de nuestra querida Tara. La segunda temporada de esta serie se estrenó el pasado 22 de marzo de 2010. En esta nueva temporada todo parece estar en orden. Tara está más Tara que nunca. Sus personalidades alternativas parecen estar completamente controladas. Mejor dicho, asesinadas por químicos altamente poderosos. Y en el lejano pasado la vida es buena y normal hasta que descubrimos que Bok no solo volvió y tomó el control en repetidas ocasiones, sino que inició una relación amorosa con una mesera de un bar local interpretada por... Y redoble de tambores. Si todavía lo tenés guardado, mandame un redoble de tambores acá, Pairo. Interpretada por Joy Lauren Adams, mejor conocida por su papel de Mallrats y Biodome. En Mallrats es la chica a la que constantemente le hacen mierda el vestidor en el que se está cambiando. Sí, ya sé. Y en Biodome es una de las novias de los pelotuditos de Biodome, que no sabe el nombre. Bueno, esta mujer se enamora perdidamente de Bok. También hay nuevos personajes, entre los que se cuentan vecinos, gente bizarra y nuevas personalidades que aflorarán a medida que nos acerquemos más y más al inicio de lo que le causó todo esto a nuestra querida protagonista. Y ya se confirmó la tercera temporada a estrenarse en marzo del 2011. Seguimos cosechando. Y acá viene una de las ¿Eh? No hagas referencias a Facebook. ¿Eso fue una referencia a Facebook? Sí. Si no lo sé, ¿cuenta? ¿Igual? Sí. No, pero eso es una... You have zero friends. Yo soy zero, todos mis amigos son zero friends. A ver, bueno. Y acá viene una que se la hubieran guardado, lo hubieran dejado como estaba. No queríamos saber más nada de esto. Ben 10 Ultimate Alien. Y sí, otra más de Ben 10. La misma se estrenó el pasado 23 de abril del 2010 y continúa inmediatamente desde el final de Alien Force, choto final de Alien Force. Y acá finalmente se dieron cuenta de hacer, o mejor dicho, corregir la metida de pata de Alien Force, haciendo que el nuevo Omnitrix, si tenemos uno nuevo, mejor dicho, el de la temporada anterior con un nuevo diseño y reseteado, que ahora no solo tiene todos los aliens que Ben tenía desde la primera temporada, de la primera serie de hasta Alien Force, y prácticamente todos los aliens de este lado de la Vía Láctea, sino que también le permite a Ben escanear el ADN de los aliens desconocidos que se encuentra por el camino para poder transformarse en ellos, sino que además le permite Poke evolucionar. Y lo voy a decir de esa manera, porque es perfecto. Ahora, porque si no es Digivolución. Poke evolucionan. Entonces, Charmander, Charizard. Sí, pero se queda. Charmeleon, va y vuelve, va y vuelve. Pero no voy a decir Digivolución porque es ridículo, es ridículo. El que Digivolucione se convierte en algo completamente diferente. No, no tan diferente, pero sí, está ahí. Y mira. Hay casos y casos. Mira, si el bicho. La Digivolución es un hecho incontrolable casi. Está bien. Mira, al que se convierte, el Liomón, si la evolución va para el otro lado, es Ogremón. Date una idea, no me jodas. Es casi incontrolable. Voy a decir Poke evolución, ya fue, no me jodan. Ahora sus aliens evolucionan. El mono araña de Alien Force se convierte en una suerte de gorila con patas de araña a lo Doctor Octopus de Spider-Man. Y también puede hacer cosas como dividirse, el Ben 10 gracias al reloj se puede dividir, clonarse a sí mismo. Los clones estos se pueden transformar en diferentes aliens incluso. Ah, ¿esta es la justificación para Ben 10.000? No. Ben 10.000 fue un vista al futuro que no va a pasar porque todo lo que pasa en toda la serie de Ben, las nuevas siempre se cagan en lo de la primera. Lo cual me parece perfecto porque todas las series son una porquería. El concepto estaba perfecto, si hubiera sido cualquier otra cosa menos lo que nos entregaron. A ver, seguimos con esto. Kevin ahora no solo absorbe propiedades de diferentes materias, sino que puede transformar o moldear su cuerpo a voluntad según sea conveniente. Absorbo un cacho de metal de una barra de acero y si tengo ganas mi brazo se convierte en una Morningstar. Lo hago picos. Lo hago una bola con picos si tengo ganas. Exactamente lo mismo pelotudo que estaba pensando. No sé por qué no lo hacía desde el principio. Bueno, pues de vuelta, esta es la temporada que corrige todas las metidas de pata y las cosas que no se dieron cuenta de hacer por pelotudo. Y también tiene su propia versión del Ave Negra, la nave de los X-Men. O sea, tiene su propio Ave Negra, el hijo de su madre. ¿Cómo sos, Gatchaman? Gwen, la prima del protagonista, por su lado, solo recibió un nuevo peinado. Ahora se ata una cola de caballo. Ya sí, inexplicablemente cantidades atroces de magia. ¿Qué más le pueden mejorar? Y también tiene un nuevo vestuario de color más femenino. Yo diría, pues lo que usaba era muy parecido a lo que salía en Sabrina la Bruja Adolescente Animada. Yo iba a decir casi Merlina Adams con otra paleta, pero sí. Bueno, y con eso creo que se terminaron todas las noticias. Tengo para agregar más cosas. Como, ¿qué va a pasar con Legend of the Seeker? Que acá no creo que se haya estrenado todavía. O sea, en teoría la iban a cancelar, pero los fans han hecho tanto quilombo. Eso va a saber entrenar la semana que viene. O si se van a la página de ZTV, lo van a encontrar más rápido. Y bueno, y esto ha sido todo por la actualización de series de esta semana. Ha costado esta poludez 10 minutos, juro que no me costaba más de 3. En fin, sigamos con lo que sea que siga en la loca playlist. Bienvenidos otra vez a Persona No Se Cae. Sí, en esta sección de noticias, siendo las 10 horas 30 minutos 59 segundos. No me digas, yo no tendría que estar yo. Supuestamente tendría que venir temprano. Ahora me van a chorear porque me tengo que tomar otro colectivo. Posta. Bueno, y en la sección de noticias, que no fue la semana pasada, así que esta vez no traje 10, no traje 5, traje 8, Pyro. Ah, pará. 9, porque la primera le voy a ceder el espacio a la gente de Wolgen que va a decir una noticia de la semana pasada, la cual nosotros no creo que podamos decir mejor de lo que lo dicen ellos, así que le cedo el espacio ahora. Porque no contentos con esto, ya que Dani Dandel no está y como no me puede decir nada, pues yo aprovecho y saco aquí una de bichillos y tal. Esta, de hecho, viene directa de Dandel, que es un bichillo en sí mismo. ¡Ojo! No, es broma, molaría, por eso, pero no. Los Guinness corona a Halo como mejor saga de la historia del videojuego. ¿Cómo? Guinness World Records han votado las mejores sagas de la historia de los videojuegos. ¿Pero qué criterio sigue esta? ¿Y el ganador es Halo? ¿Qué criterio sigue la gente Halo, de Guinness World Records? Halo, que la canción de Beyoncé. Halo es un videojuego desarrollado por Bungie que está muy bien. La gente juega online. La mejor saga de la historia. La cosa es que yo no sé para qué le dan tanta importancia. Es que esta noticia ha salido incluso como muy destacada en algunos sitios y yo no sí, me lo sí, explico. La verdad es que sí. De hecho, en serio, lo he sacado esto de Mary Station, ¿vale? Y es que, ¿cómo han sacado este resultado? Este resultado lo han sacado con una votación a 13.000 participantes, ¿vale? Con 50 sagas. Entonces el primero, el ganador ha sido Halo, de la creación de Bungie. 13.000 usuarios de Xbox, ¿no? Ah, no se sabe a quién la ha preguntado. Seguro. Han sido merengues, me estás a ver. El caso es que primero ha quedado Halo, le ha acompañado el podio el segundo Call of Duty. Es que... Y el tercero, por fin, The Legend of Zelda. Bueno. El Twilight seguro que no, ¿no? No, es que son sagas. Es genial, Ponen el Zelda como diciendo, para que tenga algo de prestigio este podio, sí. Ponemos Zelda. Pero lo que da miedo es cómo sigue. Es cómo sigue esto. ¿Cómo sigue? A ver, cuarto puesto, Guitar Hero. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Guitar Hero! Cuarto puesto, la cuarta mejor saga de la historia del videojuego. No sé por qué, pero me espero un Mario Party, pero ya. Quinto, Metal Gear, ¿vale? Seis, Super Mario Bros. Que digo, ¿cómo? ¿Qué seis. Haces en el madre seis? De ¿qué Dios, haces? Seis. Pero vamos allá en la séptima, como mejor saga de la historia del videojuego. En la Intertoto, cuidado. World of Warcraft. Pero qué? Si tendría que estar en el 2 o en el 3. Por favor, por favor. Por la cola, ¿no? Pichillo. Madre mía. Un poquito más allá, en el octavo puesto, Gears of War, que solo tiene 2 entregas por ahora. O sea, ¿cómo puede ser una saga? En el noveno puede que esté Kid Icarus. En el noveno está Super Smash Bros. Madre Dios. Y en el 10, ¿es de Keiko? No, Grand Theft Auto. Y en el 11, Pokémon. ¿Pokémon en el 11? Y nos preguntamos, ¿dónde hay grandes sagas como Resident Evil? Pues está en el 12. ¿Y Street Fighter, por ejemplo? En el 33. Street Fighter ni lo veo. En 22.000, ¿no? Ni lo veo. Lo que otra cosa que llama mucha atención es que se cuela por ahí Counter Strike en el 16 como saga de videojuegos. En el 18 está FIFA. En el 21 está Pac-Man como saga de videojuegos. Y en el 25 está WWE SmackDown vs Raw. Ahí metiendo THQ mano, ¿eh? Vamos un poquito más lejos, en el 27, Little Big Planet, un juego que tiene una sola entrega. Ya, tío, no. O sea, fuera, no. Chilla auténtico. No hay criterio ninguno. ¿Pero quién hace las votaciones esta? ¿Unos monos? Lo siento, pero tengo que seguir, porque en el 30 está God of War, que dices... En el 30 God of War, estando quedando por encima Sun Row. Sun Row encima de... Atención, Neo está llorando a punto de irse de la mesa. Y alguien, y ya esto supongo que es muy, muy por cachondeo puro y duro. O sea, esto tiene que ser cachondeo. En el 41, secuela Pong. ¿Pong? Pong, Pong. O sea, Pong, saga Pong. De renombre. Saga de renombre. Con innumerables entregas. Dejando en el 47, inexplicablemente, y esto sé que no lo entiende ni Dios, ni Miyamoto, ni su padre, Mario Kart. En el 47. Se ha hecho el silencio absoluto y nos hemos puesto todos con cara de serio y enfadados, ¿eh? Sí. Para terminar, esto de enfadarnos, en el 47 está Mario Kart, pero ¿diríais que no está en el 46? Ni idea. Vamos a jugárnosla, va. Di una. Final Fantasy. No, hombre, no. No, hostia, ¿qué me dices? Final Fantasy está en la lista, ni siquiera. Está en el 20. Final Fantasy está en el 20. Bueno. Peor. En el 46 está, señores, Lego Batman. Se acabó el programa aquí. Lego Batman. Es un juegazo. ¿No te gusta? ¿Lego Batman? Bueno, termina con la lista del top 50 Pro Evolution Soccer. Y en el 49 Crash Bandicoot. Pero es no que, tiene sentido. Pero que no tiene criterio. Que no tiene sentido esto. Que no tiene sentido. Que esto es una bacalada. Esto es una tontería. Es un bichillo, pero auténtico. Esto es un bicho de los buenos, de los buenos. Bueno, señores, pues nos despedimos de los bichillos. Adiós, adiós, adiós. Y eso fue, wow, increíble la saga. No, posta, qué verga, boludo. Warcraft, pero se fueron al carajo. Warcraft, una de las que tiene las mejores historias. No sé dónde mierda está, de Legacy of Kain. No, me da miedo fijarme, mejor no me fijo. ¿Dónde está Rockman? Sí, por eso, Rockman, ¿dónde carajo está? La puta madre, ¿cuánto más juegos quieren que tenga la concha de su hermana? Están todos. ¿Dónde está Sonic? Ponémelo, vamos con nuestra octava palabra. Mi primera palabra. ¿Dónde está Tetris? ¡Oh, qué saga! ¡Qué historia! ¿Qué importa que es una saga, boludo? Para eso, mejor dicho, ¿dónde está ahí? Está el Tamagotchi, Tetris, boludo. Me voy a decir que no merece. El Tamagotchi no es un juego. No, pero digo, ahí está en ahí Tetris o está en Tamagotchi. Me voy a decir que no merece estar. ¿Hay Tetris en Tamagotchi? Sí, hay. Yo ni siquiera. Creo que no encontré ni menos. Pero bueno. Vamos con esta primera palabra de este top 8 esta vez, que es estadio. Principalmente porque el próximo 5 de junio Pyro se va a abrir las puertas en Yokohama del estadio Capitán Tsubasa. Sí, sí, un estadio, unas instalaciones inspiradas en la conocida franquicia de fútbol de Ichi Takahashi. O sea, va a medir la cancha, va desde Yokohama hasta Texas. En este año, además, principalmente porque este año se celebran los 30 aniversarios de esta, de este popular manga. Construcción titánica, ¿sabes? De Júpiter. Pero además contará con varias canchas, para formar una sola, vestuarios y una cafetería. Te va a atender una mina muy fea que se llama Patty, que no va a mejorar nunca. El estadio estará situado muy cerca del área de Minato Mirai, donde se encuentra la famosa Yokohama Landmark Tower y el parque de atracciones Cosmo War. ¿Viste el de la... el de la ruedota? Sí, sí. Ese. Exactamente en ese lugar. Vamos con nuestra octava... Punto insalvable si querés hacer un mapa para chapar. Séptima palabra, transferencia de gases líquidos. De gases líquidos. Cosas varias y manga. La editorial japonesa Kodansha comenzó a distribuir un nuevo corto de animación basado en el manga de grupo Clamp, Triplexolic. O sea, otra ova más. Sí. El corto estará así. ¿Aparte de la que se estrenó este mes? Bueno, después lo. No, creo que es este mes, no sé. No sé, yo después de. Ya veía llegar la ova, pero. Esta es como una AOD. Pero en lugar de venir con un con el tomo del manga, viene la revista. Como viste esas revistas que eran de anime que tenían el CD con información. No, pero yo te digo, lo último que vi de Triple X Holly, que todavía no lo vi, pero lo último que vi que salió. O sea, digo, bueno, ya lo estoy esperando, pero después me lo cruzaron en un capítulo que vi de Kobato y fue re desubicado y te pone re mal, te deja re mal parado. El corto está siendo distribuido en las revistas Weekly Shonen Magazine, Magazine Special y Besatsu Shonen Magazine. Estas revistas se encuentran celebrando el paso del manga de Triplexholic de la revista Shonen Magazine a la Besatsu Shonen Magazine, recientemente producida. Además del corto, cada una de las revistas ofrece unas tarjetas especiales a sus lectores, como la de Shaoran y Sakura, la de Kurogane y Fei, y finalmente la de Watanuki y Domeki. Cada una viene en una. No hay de cosas, no hay de Kuro y Mokone. Cada una viene en una revista diferente. Que te viene así. Sorpresa, random. Asimismo, la revista Weekly Shonen Magazine publicó este miércoles un one shot de Triplexholic de 26 páginas. En Kobato estamos, hay un parque que se llama Mokona World. Está bárbaro Mokona World. Tras estas palabras, Gunpla. Gunpla. Sí, vamos con Gumi porque no cabe duda que la celebración de los 30 aniversarios de Gundam ya se extendió demasiado. Sí, ya estamos llegando a niveles deformes. Y como si no fuera suficiente con las obras de Gundam Unicorn, la película de Gundam Double O, la imponente estatua de Gundam RX78-1, versión 2, entre muchas... El museo, el café, etcétera. Exposición. Bandai ha decidido conmemorar el aniversario de salida de salida a la venta del primer Gunpla, es un model kit de Gundam, con el lanzamiento de maquetas de Gundam de 1.5 metros de alto. Voy a acotar, eso se llama cosplay. Para chibi, cosplay chibi, Gundam chibi. Gundam. Estos model kits para coleccionistas serán del clásico modelo RX78, igual que la estatua. Saludo para coleccionistas, pues lo que debe costar eso. Yo me lo pondría, pero me sobra 10 centímetros más. De hecho, me falta. Adapto. Yo me lo adapto, ya está, lo arreglo de una manera. No, chiquito. Y valdrán su peso en oro. Más que nada porque... además de pesar 38 kilos, claro. Más que nada porque el costo ronda los 315.000 yens. ¡Ah, qué salado, boludo! Dar lo que sería alrededor de unas 2.000 euros, 2.000 y algo euros. Saladísimo. Lo cual actualmente el euro está casi 4 pesos multiplicado por 4, 8.400 pesos. Hay como una... un auto usado. Hay como una necesidad de no comprarlo, ¿eh? La pregunta es, ¿será para armar? Articulado, calculo, pero siempre armado. Entre dice chiquito, first grade. No, todo en un color lo tenés que pintar vos. Directamente no se mueve, está todo fija. Fuera de esto, fuera de las palabras, también esta semana muchos merchandising de Gundam. También va a salir, oh Spyro, qué mal hiciste en comprarte celular de Claro justo ahora, cuando podías haberte comprado el celular de Gundam. Todavía puedo hacerlo. No, ya lo compraste, lo vas a tener que pagar. No lo quiero tanto todavía. Pero estaba bastante bueno el modelo del celular de banda. Nuestra quinta palabra. Twitter, como quieran decirle. El director de Fullmetal Alchemist Brotherhood, Yasuhiro Irie. Como Irie-kun. Espero que me la estuviera cortando en este momento si saliera por fin a la venta una buena réplica, pero una buena, no un intento de imitación del celular de Higashi Noeden. Pero no. Notificó por medio de su cuenta en Twitter que ha recibido los últimos manuscritos de Hiromu Arakawa sobre el final de la serie y que actualmente se halla trabajando en la adaptación de los mismos, agregando además que falta muy poco para que este acontecimiento más específicamente el episodio número 63, lo cual ya vamos por el 58 prácticamente. Sí, creo. Salió el errado del 58. Estas fueron las palabras de... Está re bueno, claro que está re zarpado. Hasta donde me pasaste vos, realmente levanta. No. Levanta mucho lo que es la primera temporada. Realmente la deja chiquita así la primera temporada. A mí no me gustó cómo terminó la primera temporada. Estas fueron de las palabras de Yasuhiro Irie con respecto al anuncio. Hemos recibido el capítulo final del manga original en forma de storyboard y lo usamos como fuente. Estamos haciendo el guión y los storyboards. Arakawa-san tiene una forma de trabajar muy convincente. Estamos estupefactos ante la cantidad de material que hay en el último capítulo. Lloré. Cagan, los mato. Lloremos o riamos, solo quedan 2 meses. Van a usar a Hohenheim como... Se va a terminar sacrificando. Y... Vale. Dale, contá el final, dale. Yo lo estoy deduciendo. Aunque prácticamente todas mis deducciones llevaron a lo que yo pensaba. Bueno, por eso, guardátelo. Por cierto, no sé, no era Bombatus y Teofrastus Bombatus. Y después dice, no, mejor ese no. Van Hohenheim. En verdad Van nunca es un nombre. Es como el prefijo antes del apellido. Sí. Entonces Teofrastus Van Hohenheim. Yo lo digo porque tengo el libro de él. No, tengo un compilado. qué tipo tan groso. Era. Encima, era psicólogo antes de que estudiara psicología. Era médico, era químico, era matemático, era astrólogo. Se hacía helado, posta. Fabricaba churro. Y bueno. Por su parte, Hiromu Arakawa dará por terminada su obra el próximo 11 de junio al publicarse el capítulo 108 del manga en las páginas de la Shonen Gangan. De este modo, se concluirá con 27 tomos recopilatorios, una de las publicaciones más exitosas de la editorial Square Enix. ¿Por qué? A ver. Cualquier cosa, borra esto. No, está bien. Vocal. Ya se deben dar cuenta. Hoy es un programa bastante vocal y bastante de videojuegos y espero que no dure mucho. La revista DTM, dedicada a la informática y a los sintetizadores de voz, desveló en su edición de junio que próximamente aparecerá una nueva Vocaloid. Otra más. Se han publicado imágenes de unos bocetos realizados por Kei, diseñador de los anteriores personajes de Vocaloid 2 creados por Krypton, que corresponderían al diseño del próximo Vocaloid, cuyo nombre es Lily. Más o menos. ¿Esta es la empresa americana? Digo, la empresa... Acuérdate, Krypton es la... Krypton con I, con I griega, sí. es la de Miku. Ah, o sea, la que tiene... O sea, el grupito. Va a ser otra especie de robo descarado a Miku. Sí, es parecida, pero esta es rubia también. Y Krypton, con I latina, porque yo también me la comí una vez esa, que también la Astara lanzó también un personaje, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero también es japonesa. Después no tiene las clases las americanas, ni se conocen. Según declaró Kei, el diseño del personaje de Lily estará basado en la imagen de la carátula del CD de música Enim of 1, lanzado en agosto de 2003 bajo el sello discográfico Avex Entertainment, donde participaban cantantes como Mover, Takarano Arika, Akino, Haruko Momoi y Miki Shimi. Shinichiro. O sea, no se sabe bien quién carajo le va a dar la voz a esta nueva. Está diciendo que el personaje va a estar inspirado en la carátula de SCD. Todavía no se nombró quién va a ser el que Seiyu o que personaje va a dotarle las vocales. Va a dotarle las vocales. Aprovechando esta relación entre el CD de música y la nueva Vocaloid, Avex está trabajando en una secuela del CD de anime OVE, donde podrían haber canciones de esa nueva Vocaloid también. Tercera palabra, ornitorrinco. ¿Murió? Siempre bueno, ornitorrinco. Es nuestra mascota acá. Casi nuestra mascota. Ornitorrinco Kun. Al igual que el ornitorrinco, que es un híbrido de muchas cosas, esto también de la porque es híbrido. De la persona que vamos a hablar también es un híbrido. Después de un gran éxito en internet y tras aparecer en casi cualquier tipo de producto como lápices, llaveros, alimentos o videojuegos. Kiroro. No, Kiroro no es un híbrido. El híbrido entre animal y legumbre más célebre del país naciente contará con una serie de anime totalmente dedicada a él. O mejor dicho, a ellos. Mameshiba. Asimismo, el título que adaptará el anime de Mameshiba será Dai Mameshiba no Kan. Dai Mameshiba no Kan. O sea, la gran lata Mameshiba. Para los que no sepan y no hayan leído mi post en videos locos de persona, no sé qué. Mameshiba, que es mame de frijol, y Shiba de la raza del Shiba Inu. Sí, del Shiba Inu, la, digamos, honrosa raza Shiba. Vamos, Hachi. Creación de la empresa de publicidad Dangsu. No es exactamente una bichuela, tampoco es un perro, sino que es un híbrido de ambos, según la propia Dangsu. ¡Gatai! Que por si fuera poco, gusta de aparecer de la nada para formularte trivias, lo desees o no. Nesteru. La curiosa información. Lo más gracioso de esto es que Danzu lo que hizo al principio como Ameyo fue hacer los comerciales, pasarlos en televisión. Y sin embargo no figuraba ningún producto, nada. Entonces después de que se hizo tan popular, Gabo. Después de que se hizo popular en televisión, empezó a vender los derechos para que aparezcan productos. Y eso era bastante bien. Nuestra segunda palabra en nuestro top, que es Gattai. Esto también va relacionado de Gundam. Las Gunplas próximamente pasarán al plano plano existencial a la animación. Por eso pasarán del plano existencial a la animación. Ya está, ya, eso ya existe. Está Great Battle Warriors. Sí, Gundam SD Great Battle Warriors. Bueno, otro plano de la animación. Y es que durante la Yosoka Hobby Show 2010 se anunció la producción de Mokkei Senshi Gunpla Butler's Beginning G, que será un anime situado fuera del universo Gundam y que se desarrolla en un lugar donde construir Gunplas es un hobby muy popular y en donde los chicos compiten en las Gunpla Battles. Ay, Dios mío. Está en Bakugan con... Ay, sí, Dios mío, cagamos. Volvió Battle Angel Alita. No digo que haya Battle Angel, digo... ¿cómo se llamaba? Volvió Angelic Layer mezclado con Yu-Gi-Oh. Me cago en la madre. Angelic Layer, la forma en que te demuestran ese mundo. Si hubiera juguetes así, viste, hubiera copadísimo. Estaría recopado, pero no. Dejan a todos porque todavía no tiene cuerpo. Toma, no lo puedo destruir porque ya ha destruido esto. El protagonista, Hai Irie, perdón. Está bien, era Hal Irei. Consigue un modelo. Consigue un modelo muy raro llamado Beginning Gundam. En su camino para convertirse en el Gunpla Meister, Hal estará... ¡Puta que lo parió! Estará acompañado por dos personajes, Lina Noyama y Kenta Sakazaki. Inver me cagaba de la risa, pero... Sakazaki no. El anime... por esos dos personajes. El anime tendrá 3 episodios. ¿Qué pasa? Creo que Misty estaban ocupados Tiene como ser los dos. Llamados... O sea, los 3 episodios se van a llamar parte A, parte B y parte C. Al menos es corto. Y todavía no se especificó si será una serie de TV, si se pasan en cine o será en formato. La animación estará a cargo de Sunrocks, obviamente, con... Esta Villa Team. Con Matsuo como director, diseño de personajes, a cargo de Keiichiro Tarada y diseño de Mex. Por supuesto, sobre todo Tarada. De diseño mecánico de Kunio Okawara. No me cabe duda que se van a ver bien, pero esto va a ser una verga. Está condenado desde su próxima existencia, esto es una cagada. Y en la edición de agosto de la revista Kero Ice, perdón, a la venta del 27 de junio, empezará a publicarse el manga basado en este concepto. Ah, tiene manga, tiene un concepto que va. Van a hacer un manga de esto. Bueno. Y nuestra primera palabra, que es Fuyoshi. No sé si lo recordás, Jair. Akihabara será, además del hogar del... digamos, del café de Gundam, será el hogar del primer bar dedicado a la Fuyoshi. Es decir, las aficionadas al yaoi. De hecho, más que aficionadas al yaoi. Como si no hubiera ya. Como si no lo fuera. Ahora te explico. El bar Miracle Jump... perteneciente al grupo KT System, que ya opera otros particulares locales en Akihabara. Entre los muchos que tiene está el Little BSD, considerado el bar cosplay más grande de la ciudad, con unos 120 asientos, donde hay muchas cosplays bastante potables. Hay una que es mucha. En su página web, KT System explica que mira que el Jump será distinto a los bares gays o a los hosts que ya existen en Japón. El staff del nuevo bar atenderá tanto a Fuyoshis como a aquellos visitantes que apenas se inician en esta afición, recreando fantasías yaoi entre para ellas. En el staff estarán incluidos personajes 2D, como los que se pueden ver a través de su web. Y mira que el Jump abrirá sus puertas el próximo 30 de agosto. No entiendo. Y la cerrará el ese mismo día por causa de un terrible accidente que involucra una gran explosión. No entiendo cuando dice que incluirá personajes 2D. ¿Qué pones una pantalla de LCD al lado y te dice? Te dice, oh, Yosa, ¿quiere que me toque con él? Hentai, para eso pasa hentai y listo. Proyecta hentai. Sí, qué buena. Esto es yaoi interactivo. Estaría buenísimo, viste, hacer una proyección de hentai. No. O sea, ¿qué te vas a poner ese comentario? Es que es re loco, pero. Sí, ya sé que es re loco, por eso digo, ¿qué te vas a poner? La cuestión es estar protegido con un video antibala. Va. Entre otras cosas, sobre todo antibala. Entre. Digamos que el último Leyenda es el año de que se realizó acá en Rosario, lugar donde se graba, pero no se cae por si no lo saben. Sí. Rosario, Santa Fe, Argentina. Ibrea, la última charla. Tan cerca suyo que no se dieron cuenta. La última charla de Ibrea, había ciertamente un compañero nuestro, a través de una pregunta mía, que no sabía qué preguntar y yo le formé la pregunta. Le preguntamos a la gente de Ibrea Argentina si iban a publicar o iban a adquirir los derechos de Slayer Evolution R. Hasta ese momento, porque lo único que sigue es Slayer Evolution, Evolution R. No, Slayer Revolution. Y ellos contestaron, no, ¿lo viste? Está muy fea, no lo vamos a sacar. Está horrible. Y obviamente esa fue su contestación y la gente aplaudió. Obviamente la gente no son un choto. Y por ese hecho es como que obviamente Ibrea Argentina no es la que mueve los papeles, no es, tampoco no es la que manda. ¿Y cuál fue el anuncio de esta semana respecto a Ibrea? Ibrea anuncia nuevas licencias, llega Slayer Revolution. Nótense cómo se voltean como panqueques. Próximamente cuando quieran venderte Slayer Evolution, Slayer Revolution, decís, no, vos me dijiste que era una caca, ahora no lo voy a comprar. Y creo que está grabado. Así que el resto de noticias van a estar en www.personasky.blogspot.com, el blog oficial de Personas Sky. Y también pueden mandarnos, si quieren, algunas noticias locas a personasky@gmail.com. Vamos con un tema. No cumplezco, por ejemplo. No, me deprimiste. Así que vamos con un tema. Ah, por cierto, salió una laptop totalmente inspirada en K-On. Hasta en la pantalla está, sí, ¿eh? Vi, es molesta. Bien. Es cuando está apagada, si cuando está prendida la pantalla no se ve nada, perfecto. ストーリー泣いた彼女がとても Y volviendo con esto que es Persona se cae, Washoy. Después de una semana de un obligado receso, estamos re bien, le vengo a traer la querida sección de cine con la película de esta semana. Y como no podía ser de otra forma, empezamos con Iron Man 2. A 2 años de la anterior película, que aún ahora se sigue viendo y se sigue volando de los pelos, tenemos la esperada secuela de Disney con más del borracho de la armadura. Sí, no quise decir Marvel, dije lo que dije y esto me jode, así que dejen de romperme las pelotas. No, por lo menos la que vi yo no. Sí, la realidad es cruel. A ver, en esta secuela tenemos algunos cambios, más personajes que se suman a futuras tramas, y el regreso de gente que ya conocíamos y posiblemente en un futuro volveremos a ver. Bueno, ya vamos a empezar con esto. Y le voy a aclarar que es bastante complicado hacerlo con un spoiler casi mínimo. La historia que veremos comienza directamente al final de los eventos de la anterior película. Es más, sería más correcto decir que comienza antes de que termine Iron Man 1. Gracias al desarrollo de las noticias y de la tecnología, en un punto alejado del globo, sumido en la pobreza, nos encontramos con un sujeto a quien conoceremos solamente como Iván Banco, interpretado por Mick Rourke. Que observa las noticias mundiales donde Tony Stark ha declarado públicamente su identidad como el Hombre de Hierro, mientras que él cuida a su padre Anton Banco, cuya hora final parece próxima. Anton se percata de las noticias y, haciendo uso de sus últimas fuerzas y su rabia del pasado, le entrega a su hijo unos bocetos y la misión de convertir la vida de Stark en un infierno. Usando su sorprendente intelecto tecnológico y casi emulando la creación de la primera armadura de Iron Man, trabajando en condiciones totalmente precarias, Iván fabrica un duplicado de la fuente de poder del exotraje invencible, que impulsa el poder de el arma creada con un solo propósito, solamente para castigar. Por decir, a ver. Del otro lado del globo vemos a nuestro héroe Tony, interpretado brillantemente por Robert Downey Jr., defendiéndose ante la corte de los Estados Unidos, quien quiere separarlo de su nuevo juguete, ya que para sorpresa del juez y todos los presentes, y haciendo uso de su total control de la situación, además de contar con la ayuda de su asistente Pepper Potts, interpretado por por Gwyneth Paltrow, y su amigo el teniente coronel James Rhodes, Robbie para los amigos, interpretado por esta vez por Don Cheadle. El joven billonario está ganando la partida por abuso. Sí, trillonario. Este descontrol a la hora de enfrentarse a los medios y los poderes no termina ahí. Tony nunca ha sido una persona muy estable y Pepper lo sabe mejor que nadie, pero últimamente es un poco más masificado su nivel de peligro. Con su poder y su influencia ha logrado básicamente cagarse en todo una y otra vez. Y va de fiesta en fiesta como lo acostumbra a hacer, pero un poquito más jodido. Va de presentación en presentación y estando presente en cada evento público en donde él podría demostrar que Iron Man es el gran defensor del pueblo americano, y por supuesto usar su armadura para romper las pelotas por ahí mientras presenta la reinauguración de uno de sus viejos proyectos de su padre, la Gran Expo Stark. Es como la Expo de 1986. La Feria Mundial. Sí, la Feria Mundial, bueno, una cosa así. No, es eso, pero de la familia Stark. Pero bajo todo ese aparente descontrol vemos a una persona que por primera vez nos demuestra un gran miedo y la necesidad de saciar todos sus deseos lo más rápido posible antes de que su hora llegue. En medio de una visita a la gran ciudad de Mónaco, conocemos a uno de los competidores de las industrias Stark, el señor Justin Hammer, interpretado por Sam Rockwell. El presidente de Industrias Hammer, uno de los principales proveedores de armas de guerra del mundo. Y un banana mal que intenta por todos los medios posibles opacar a Tony, pero tapar el sol con un dedo nunca le ha importado demasiado el sol. Es en este evento donde la figura de Iván Banco hace su acto de presencia convertido en Whiplash. Y con Red Dynamo. Y con sus poderosos látigos eléctricos pretende enfrentar y lastimar al hombre invencible. Perdón, látigos eléctricos no. Los látigos lightsaber de Star Wars Universo Expandido, no me jodan. El ganar es algo efímero en este caso, ya que cuando un dios sangra, la gente simplemente deja de creer en él. Con la participación de Scarlett Johansson, John Freud, Paul Bettany y el excelentísimo señor Samuel L. Jackson. Samuel es tentado. Pero ya dejando el plot, analizaremos la película, la cual primero quiero encarar desde el lado que no voy por ese lado. Vamos por el lado histórico primero. Primero quiero comentarles que la película está plagada de diferentes cameos o menciones a otros trabajos de Marvel, pero principalmente a futuros trabajos fílmicos de Marvel. Vemos un montón de cosas que próximamente veremos en futuras películas de Marvel. Es doblemente importante que se queden después de los créditos, ya que inmediatamente después de que termina la película te muestran algo, pero después de que termina la larga tirada de créditos, cuando ya está a punto de prenderse la luz y están a punto de cerrar todo y dice todos a la mierda, pasa otra cosa. Y lo que pasa es recontra pa. Vamos a dejarlo ahí. Ahora bien sobre la historia. Está muy bien llevada. Vemos un desarrollo de personaje creciente durante todo el rato que dura. Un lado de Tony Stark que pocas veces podemos ver incluso en el cómic. Un hombre que demuestra una profunda preocupación por su futuro y por su obra. Por otra parte tenemos a Whiplash, que para los que no estén muy familiarizados con este sujeto les comento que es la fusión de dos personajes. El primero es el mismísimo Whiplash, y el segundo es el Crimson Dynamo, un supervillano de la clase de los villanos de armadura. Whiplash siempre tuvo dos latiguitos, o en realidad uno. Tuvo uno, me parece que la hija tuvo dos. El Red Dynamo siempre fue un montón de fierro ruso comunista rojo, y lo único que conocía en esa época era la pintura roja, aparentemente. Cobraba el rojo en la Rusia comunista. Y el de las versiones de 1950-1960 del Red Dynamo, del Crimson Dynamo, era un calefón. Era el Crimson Calefón. No, sí, no había otra forma de decirlo. Era un rejunte de tuercas y motores. Era una cosa cuadrada. Es como lo peor que pueden ver en Bioshock. No. Era increíblemente cuadrado. Algunas versiones han pasado, bueno, a ser. Vamos a aclarar que el primer traje de Iron Man era amarillo y mucha forma tampoco no tenía. Era bastante, bastante pulero. Era la mejor versión de una armadura moderna que he visto, el traje viejo. A mí no me gusta ni mierda, es muy feo. Yo lo pondría, es por el honor del clásico. Es como un C-3PO que no es maricón. Por eso te digo, es un C-3PO que no era maricón. El traje viejo de Iron Man era C-3PO sin ser maricón. A ver. Bueno, para sostener todo este quilombo, vamos a suponer que ya teníamos a Whiplash, que hasta donde yo sé, o por lo menos cero corregime, el tipo no era ningún tipo de científico, o no tenía ningún tipo de capacidad científica, simplemente un loco que tiene un látigo láser de onda que... Francamente nunca me lo crucé en un cómic, pero no me suena que era científico, me suena que era simplemente un choro de banco. Sí, un bardero, sí, con un látigo láser. La vuelta que lo leí, no, el látigo láser no vino, vino después, creo, con la hija vino el látigo de energía. Me parece que vino después. La primera versión de Whiplash era un látigo. Y si después se lo cargó con energía en algún momento, yo me lo perdí, pero... Wikipedia, gente. Quiero que el culé que tenía energía, porque me parece muy choto y por después, la vida con después, un traje de semi... De semi Iron, de semi Spider-Man, semi Spawn con un látigo y hacete el malo. Eso es de la película. El traje eso es de la película, el exoesqueleto de Iron Man. No. Por eso te digo, el traje de él es... El traje de él era spandex ridículo, sí, con cuero. Por eso te digo, spandex con cuero, mezcla extraña entre Spawn y Spider-Man. Y por eso, ir con eso por la vida, caminando por la calle, simplemente armado con un látigo normal, me parece que es una invitación al balazo. Yo ya te dije lo que yo opino del látigo y que el legado de Indiana Jones no se manchará. A Daredevil le sale porque es ninja y tiene un montón de habilidad y el palo hace 10 millones de cosas y no sé cómo no se convierte en un auto el palo, pero... Indiana Jones te recaga trompada, voy a Daredevil. Pero Indiana Jones tenía un arma también. Cuando siempre usaba el látigo. Cuando la cosa se ponía fulera sacaba la pistola. Para romper la bola, si este pelotudo que me amarré una cimitarra, ¿qué onda? Toma, por Gil, un balazo en la cabeza. Es una pelea. A ver, bueno, para sostener todo... Para sostener este quilombo y justificar la armadura que lleva en la película, se decidió hacer que Iván Vanko tuviera toda la inteligencia del Crimson Dynamo y que fuera el hijo de... que fuera el hijo de Gozo, de... Ah, no me sale el nombre de... El original Crimson Dynamo. Sí, que fuera el hijo del original Crimson Dynamo, del más viejo de todos. Un poco rebuscado a lo que podría ser simplemente haber metido a Omega Rojo, que no hubiera cumplido perfectamente y cabalmente el rol de los dos. Excepto la parte científica. Al menos a Wolverine. Sí, se podía haber armado un quilombo. A ver. Y eso es muy feo porque Wolverine lo tiene la Fox ahora. Todos los derechos de los X-Men están sobre la Fox. Es una cagada que ya... O sea, Disney no lo puede tocar, es muy complicado el tema. A ver. También contamos con la aparición nuevamente de Nick Fury, quien viene a salvar las papas como de costumbre, y esta vez viene acompañado con por la agente Natalie Rushman, mejor conocida en el mundo del recontraespionaje como Natalia Romanoff o la Viuda Negra, simplemente. una mujer a la que no se... a la que uno debería tratar con extremo cuidado y respeto, porque si se llega a incular, si se llega a incular... A ver, también tenemos a Hammer en su primer baile en escena, que su única justificación en esta película fue que necesitábamos al competidor de Stark, o en su defecto alguien que tuviera plata, y bueno, lo metimos porque cumplía los dos roles. Pero acá está, es un papel totalmente secundario, más de alivio cómico que otra cosa. Eso sí, no crean que hubiese hecho falta así tenerlo en escena. Realmente hace un papel de demasiado de pelotudo. Demasiado. Sí, pero no daba que fuera tan pelotudo. A ver, hay cosas aisladas que nunca dejaremos de discutir, de por qué si llevas una rearma de una armadura super tecnológica, por qué no le pones armas de largo alcance, no sé, un par de ametralladoras. No justifica la ineficacia. Todo el mundo reconoce a Indiana Jones por dos cosas: su sombrero y su látigo. Y manejar un látigo es imposiblemente jodido, más un látigo que corta lo que sea que toca. Y el tipo tenía el doble de estilo porque llevaba dos, le salía. Eso es ser groso. Y en su armadura no puso una misilera ni una Gatling de láser, por el simple hecho de que tenía estilo y una versión muy retorcida de lo que es mi honor. Porque si a mí me das dos katanas de energía, ni siquiera me preocupo por la armadura. Ya sé que es una katana y otra cosa es el látigo, no desvirtúes. No desvirtúo, pero yo si me das la armadura, creo que la armadura te la dejo de lado. Me importa tres orongo volar, la Gatling de energía y la misilera, y salgo con las dos katanas. Me importa un comino, una mierda me importa. Te soy honesto, es más, incluso la armadura, si me obligás a llevarla, la llevo, pero no te uso la arma de largo alcance. Largo alcance, te revoleo la katana por la cabeza, te ensarto en el aire y cuando vení bajando te decapito con la otra. Bueno, no las uses, pero no justifica el hecho de que no las tengas. Sí lo justifica, el loco es recopado. A ver, pero solamente les puedo tirar un par de datos antes de caer en un peligrosísimo spoiler. El primero es que acá vemos... acá no veremos tanto a Tony en su rol blindado, sino que más como una persona que tiene peso por sí mismo, como una de las mentes más brillantes del mundo Marvel, y su viejo, que realmente se zarpaba bastante. Y la pelea del final es, para mi gusto, extremadamente corta, y gran parte de ella es puro vuelo y motor de turbina que se ve a la distancia. Todo esto, qué groso que es proteger a las masas volando justo por encima de ellas, sin pensar en que cuando vos estás esquivando un disparo, la está comiendo seguramente alguien que está abajo tuyo. Superman Doomsday. La lógica de Superman: protejo a la gente y a la ciudad peleando en medio de los edificios y atravesándolo yo mismo. A ver, también le recuerdo que esto ya tiene la mano de Disney haciendo sombra, así que si bien no se nota tanto, hay una considerable baja en lo que es el nivel de cadáveres y sangre. No se nota, pero la hay. En realidad sí se nota, si la buscan se nota. Yo dije, no quiero saber lo que será la nueva de Punisher. La nueva de los X-Men, porque yo estoy acostumbrado a ver a Wolverine destripar X-Men un zafa. Tipo. X-Men, ya te dije, X-Men es Fox, zafa. Sí, cuando pierdan los derechos Fox, la compañía Marvel es de Disney. Marvel Disney no le va a volver a dar los derechos. No le va a volver, pero todavía puede robar un poco más. Al menos no hicieron la gran. Ahora Tony Stark tiene un perro o un perro robot y se llama Goofy. O Pluto. Mira, ya tiene al Jarvis común. Yo no descarto que en algún momento tenga su perro Jarvis. ¿Volvió Jarvis de carne y hueso? No, si Jarvis en las películas nunca fue de carne y hueso. No sé, te digo, Jarvis es la computadora de la casa. Por eso te digo, pero no descarto que en algún momento lo convierta en un perro androide o algo así. A ver, a nivel sonoro es buena, pero no le llega ni a los talones a la grosa OST que tiene la primera película. Los efectos. Sí, acá no. Los efectos están bien, pero. No, pero mucho no le faltó. No le faltó tanto para Phil Collins. A ver, sobre el apartado actoral tenemos que Iron Man sigue siendo lo que siempre debió ser. Pepper en este caso ha sufrido un particular aumento en el protagonismo. Y también vamos a decir que es está en un modo un poco más histérica de lo normal, pero rindió mucho. También contamos con un nuevo War Machine como Don Chandler, que no sé si es porque la primera la vi una sola vez y la vi hace mucho tiempo, o porque interpretó un papel con total naturalidad, pero yo no me di cuenta que habían cambiado a Roddy hasta que me lo dijeron. Hasta que terminé de ver la película y el otro día me dijeron que lo habían cambiado y yo pensaba que era el mismo War Machine de antes. El tipo hace... Bueno, este tipo hace un poco menos de humor que su predecesor, pero su desempeño también es muy bueno y por lo que se vio no veo que hayan tenido... No sé cuál habrá sido el problema para tener que cambiar al actor original, pero por lo menos este les quedó bien. A ver, sobre la señorita Johansson tengo que decir que la quiero como la Black Widow de las próximas películas de la saga Ultimate. Aguante esta mina, no sé si sabe algo de la historia o simplemente es un gran desempeño de guión, pero no creo que haya fan que le haya disgustado su trabajo. Te va a encantar, te va a copar mal. No es por eso, pero te va a encantar lo que hace como Black Widow. Algo me enteré de cierto momento en que se pone el traje y empieza a cagar tiro lo que venga. No, te va a encantar. Te va a encantar. Sí, no, a todo nivel te va a encantar. El único Danny Glover que yo hubiera elegido, en realidad tengo dos, pero el mejor Danny Glover, el mejor Roddy es Danny Glover. Y viceversa, el mejor Danny Glover es Roddy. A ver, a nivel visual, acá la cosa fluctúa levemente. Tiene parte donde gráficamente supera levemente a su predecesora y otra donde se queda un poco corta al intentarlo. Sería difícil contarle lo que es sin caer en un spoiler terrible, así que no lo voy a hacer, pero cuando la vean se van a dar cuenta. También tenemos el hecho de que la animación avanzó y ahora las armaduras se mueven con más libertad y velocidad, pero en ciertas partes la interacción con los fondos no es relativo a lo que te mostraban antes. Un golpe que apenas sacude un poco a lo que impacta hace un relativo daño al fondo. Y un golpe de menor intensidad casi no causa daño a la persona que lo recibe, pero hacen un boquete terrible en el fondo. Es un problema de física. En una escena se nota mucho este problema de física. Están peleando y parece que están peleando, que lo que está alrededor está hecho de vibranio reforzado cuando es una cagada. Y en otra escena lo tocan y se desarma como si estuviera hecho de telgopor. Hay un problema grave en esta parte, pero es muy rebuscado. El director de esta película es el señor John Favreau, quien también tenemos que en este papel hace el papel de Happy Hogan. Además de su carrera, también dirigió la primera película de la saga, o Satura. Sí, está Happy. ¡Qué loco! Lo hace muy bien. Porque no estuvo Jarvis y está Happy. Bueno, Happy me parece que era más viejo que Jarvis en la historia. Acá es... No. Happy era jovencito, gordo, cara boludo. Lo hace muy bien. Yo me la recreía su papel de Happy. No, pero digo, ¿qué personaje era más viejo en la historia como personaje? No, Jarvis. Jarvis. Toda la vida. No, sí, Jarvis. Porque a Happy lo veía en la vieja serie de Iron Man, la que sí tenía la armadura amarilla. Yo a ese día Jarvis no lo había visto en esa. Por eso te digo. Sí, pero después de toda la boluda. Sí, pero después de toda la boluda, acuérdate que Jarvis quedó como Alfred y Happy quedó como el pelotudo de 40 y pico de años. Gordo y pasado. Muy americano. A ver. Bueno, para seguir acotando, como continuación de la primera película, vamos a decir que el tipo no logró superar a la original, pero al menos hizo algo que no tiró por el nombre, no tiró por el barro la saga. Por lo menos está bien. Recomiendo bastante ir a verla al cine. Es muy entretenida y llena de detalles que a los fans le va a gustar mucho. Pero en el caso de no poder verla, no es un pecado optar por el DVD. No es tanto. Realmente no es como la primera, que sí era un pecado no ir a verla al cine. Esta podés zafar. Y vamos a poner un parámetro que es echarle más carne al fuego que se la banca. Simplemente, tal vez no dio para más, o tal vez son las semillas de algo mejor. Pronto se verá. Con las próximas películas se verá. Y los dejamos con un tema y seguimos con otra cosa. In danger, is my slayer too far gone to care? What if Buffy can't defeat it? Beady eyes is right where needed, or we could just sit around and glare. We'll see it through, it's what we're always here to do. So we will walk through the fire. Quem não voltou em mim, tá chita. Tonight, my fantastic song. Y hemos vuelto a Persona No Se Cae Guayoy y la sección manga. Extrañada sección manga, porque no le estoy dando mucha pelota últimamente. No llego directamente a hacer una. Vamos a ver qué resulta de esto. ¿Algún comentario antes de que empiece? Sobre... El último manga que comentaste fue Himiko Den, ¿no? No. ¿Cómo? El mundo que es el Dios. Dios Galgue conoce. Quería hacer un comentario sobre Himiko Den. Al fin me saqué el karma de no haber visto la serie. ¡Nada que ver la serie! ¡Kilómetros de distancia de lo que tiene que ver con ese one shot! ¡Nada, pero nada que ver! Confirmado aquí. ¡No vean la serie tampoco porque no, es verga! Malísimo, malísimo. De esa serie zafa el opening y tal vez el ending. Y nada más, lo demás malo. Y eso que no son para nada en particularmente zafable a veces. Aguante puré de crema, loco. Aguante ogureito, que pueda ser algo, algo copado y semi inentendible de algo que era una verga. No, no, pero lo único que comparte con la serie creo que es el nombre de Himiko. Lo de Kutani y algunas caras de los personajes, algunas y nada más, pues la historia nada que ve. A todo esto, ¿cuál es mejor? ¿Cuál te da más esperanza? ¿El primer capítulo del anime o el tomo del manga? No, el tomo del manga, el anime no tiene nada que ver. No, si me tengo que guiar por lo que es el anime, no, olvídate, aguante el manga. Solamente sé esto, tanque, sombrilla. Con eso ya me cagué de... Justificación, es chota y todo, pero la tiene. Pero igual es choto. Andate acá, tanque, sombrilla, déjame de joder. Bueno, pasemos a la sección de mangas, que esta los va a tener entretenidos no, por un largo rato. Esta ocasión les traigo Houkago Hoken Jitsu, o en castellano básico, enfermería después de clases. En inglés se la conoce como After School Nightmare, pesadilla después de clases. Este manga comenzó su publicación en las páginas de la revista Princess de la editorial Akita Shoten desde el 2004 hasta el 2007, llegando a la totalidad de 11 tomos recopilatorios. Esta mujer dibujaba rápido. La mente detrás de tan grosso manga es la mangaka Setona Mizushiro, quien también creó, entre muchos otros, Mr. Mermaid del 1996, Twins del 2000, Diamond Head del 2004, S del 2004, Shiksuren Shokorati Heartbroken Chocolatier, vendría a ser esto, del 2008, y Kurobara Alice o Black Rose Alice, también del 2008. La premisa de la serie es bastante simple, corrección, es para nada simple. El protagonista de la misma es un joven llamado Mashiro Ichijo, un estudiante de secundaria con un enorme problema, el cual ha mantenido en secreto toda su vida y que ahora deberá enfrentar. Mashiro tiene un grave problema de identidad y género sexual, ya que de la cintura para arriba tiene el cuerpo de un hombre, mientras que de la cintura para abajo tiene el cuerpo de una mujer. Podríamos decir que está hasta la verga, pero es obvio que no. Y para mejorar las cosas, el confundido transexual, vamos a decirle así por ahora, deberá... transcorporal. Fusor. Es un fusor. No llevo transmetálico, es un fusor. El fusor deberá resolver su problema con la ayuda de la misteriosa enfermera de la escuela, quien lo hará entrar a una suerte de realidad o dimensión creada dentro de un sueño colectivo, junto a otros estudiantes de la escuela que también tratan de resolver sus propios y particulares problemas. El pendejo miró mucho a Ranma, se metió en la bañera, pero solamente lo tocó la mitad del agua. Iba a decir Ranma por Crenshaw. O Crichton. ¿Cuál era el que había hecho Jurassic Park? No importa, ya está, dejémoslo ahí. No termina el tema, no importa. No, dejémoslo ahí. Digamos, Ranma por Arthur C. Clarke, ya está. Metemos cualquiera, tenemos nombre complicado el pedo de autores de novela. A ver, bueno, este sueño colectivo, en realidad... no, estoy en un trago que no debo estar. No, está bien. Este sueño colectivo en realidad es una versión extendida de Body Transfer. No, eso hubiera sido más sano. Bueno, este sueño colectivo es en realidad una pesadilla infernal. Y tener que someterse a estas sesiones de sueño en la enfermería, al parecer también es un requisito obligatorio para graduarse de esta escuela. Y para complicar las cosas aún más, Majiro se verá envuelto en un jodido triángulo amoroso cuando dos de sus compañeros de clases, que también deben recibir tratamiento en la enfermería, se enamoran perdidamente de él. Estos son Kureha, una chica demasiado alegre para ser normal, y Sou. No, bueno, yo tengo mi teoría porque sos tan alegre y no te gustaría ninguna de ellas. Y el segundo en el triángulo es Sou, el mega playboy de la escuela. Sí. Bueno, Setona Mizushiro aparentemente se especializa en thrillers psicológicos oscuros con un toque de horror, fantasía o ficción en la mezcla, los cuales a veces disfraza de shoujo, como es el caso de Houkabu Hokenshitsu, que pertenece a la categoría shoujo por nombre, porque casi por nombre y por lo que está disfrazado, porque yo no lo considero shoujo esto. Esta mina tendría que haber trabajado para Clamp. No, esta mina le da 5 vueltas de tuerca a Clamp, la pasa de largo, ¿sabe cómo? Bueno, aunque en un principio su autora lo pensó como una historia de ciencia ficción que transcurría dentro del laboratorio de una nave espacial, pero mientras desarrollaba la historia lo convirtió en un shoujo, adaptando la ambientación de la misma a la de una secundaria en Japón, y luego, cuando la misma fue anunciada como una historia de terror, tuvo que desplazar la aparición de dos personajes principales, introduciéndolos mucho más tarde en la historia, convirtiéndolos en personajes secundarios. Pero eso por el momento es irrelevante. Y ahora sí, pasemos al primer capítulo de esta por demás de peligrosamente original historia. Desde ya la tapa nos marca un triángulo amoroso de manera muy alevosa. Es tal la alevosidad que la pueden interpretar como un manage atrás, un trío, donde el protagonista abraza tiernamente a Kureha mientras Sou lo está rompiendo el culo por detrás. ¡Es demasiado sugestiva esa tapa! Bueno, iniciamos con Majiro, o mejor dicho, dos Majiros, sumergidos en alguna clase de laguna, en posición fetal, como si fuesen el Ying y el Yang. Uno vestido con un uniforme masculino, mientras que el otro, o mejor dicho, la otra, está vestida con uniforme femenino. De ahí pasamos al baño del muchacho, en el cual está tomando una ducha cuando descubre horrorizado que acaba de tener su primer menstruación. ¡Qué bárbaro! Ya sos... No, hombre no sos. ¡Se hizo señorita! ¡What the fuck! ¡What the fuck, posta! Cambiamos de escena y vemos cómo este llega a la escuela, donde rápidamente acapara la atención de sus compañeras de clases, que están locas por él. Saluda con dificultad debido a sus dolores menstruales y se marcha. Y su voz finita. No, de la cintura para arriba es hombre. Sí, pero no tiene los huevos que sustenten el... ¡Oh! Yo tengo otra teoría diferente a eso, pero dejémoslo ahí. No la voy a revelar ahora. Si lo revelo, spoileo todo. Bueno, seguimos con esto. Y se marcha. Lo seguimos hasta el vestidor del club de Kendo, donde le presenta su repentina renuncia al capitán del equipo justo cuando llega Sou, quien también está en el equipo, y le pregunta si su renuncia se debe a lo que sucedió en el torneo pasado, cuando él lo derrotó fácilmente. Y Majiro reacciona con un arranque bastante histérico de gritos, debido a su inestabilidad hormonal y emocional. ¿No ves que no tengo los huevos para este deporte? Diciendo que no tiene nada que ver con su renuncia, a lo que Sou le dice que no se altere tanto entonces, para rematar con un... ¡Qué raro! Hay una especie de aroma de mujer en el ambiente. Dicho comentario provoca que Majiro termine de explotar y luego de darle una soberana cachetada a Sou, debido a su irritabilidad y cambios bruscos de humor, lo saca a empujones del vestidor, quedándose solo con el capitán del equipo. Y en ese momento ambos notan que el club ha estado perdiendo muchos miembros últimamente. Sí, yo diría. Ahí hubo uno que nunca estuvo, aviso. Bueno, mientras en el salón las chicas están... ¿Les gusta cómo elijo las palabras acá? Porque me he esforzado para elegir las palabras correctas para hacer esto más jodido de lo que parece. Bueno, mientras en el salón las chicas están chismoseando sobre los chicos lindos de la clase, como por ejemplo Sou, que volvió a cambiar de novia, y de Majiro, a quien nadie se atreve a invitarlo a salir porque les parece que es demasiado buena para ellas. Y justo en ese comentario, nuestro protagonista hace su entrada al salón. En el mismo nota un asiento vacío, pero no puede recordar de quién era, y cuando le pregunta a una compañera, esta le responde que alguien se sentaba en ese lugar, pero no puede recordar su nombre. Y el muchacho, al mirar al resto del salón, nota que hay varios asientos vacíos y le cae la ficha de que uno a uno sus compañeros han estado desapareciendo y que por algún extraño motivo ya no puede recordar quiénes eran ni tampoco sus nombres. Yo tengo otra teoría, pero lo voy a dejar para después. Yo ya leí esto entero, no tengo otra teoría, yo ya sé qué pasó. Dejémoslo ahí, no quiero spoilear, esto es demasiado grosso para spoilearlo. Bueno, finalizan las clases y cuando estaba por salir de la escuela, una hermosa mujer le llama la atención. Esta es la enfermera de la escuela, quien le dice que tiene algo importante que decirle y le pide que lo acompañe a la enfermería. Mashiro no recuerda haberla visto antes, pero supone que quizás sea nueva en la escuela. En el camino nota que están yendo en la dirección opuesta y cuando se lo dice, esta le responde que hoy van a ir a la enfermería que está en el sótano de la escuela. Pequeño detalle, Mashiro tampoco recuerda que la escuela tuviese un sótano y para su sorpresa, realmente había uno. Al llegar a la enfermería, nuestro protagonista toma asiento y la enfermera le sirve un té mientras responde sus preguntas. ¿Alguna vez leíste Bibel Black? Esa fue una de mis preguntas. Bueno, ¿qué es este lugar? Nunca había notado un sótano en esta escuela. Solo los estudiantes que son llamados a este lugar lo conocen, el resto no conocen su existencia ni pueden entrar. Au. ¿Por qué estoy aquí? A partir de la semana que viene tendrás que venir a tomar clases especiales todos los martes, después de la escuela para poder graduarte. Pero apenas voy en primer año. Son muy especiales. Cuando termines de aprobar esta clase podrás graduarte. A algunos estudiantes les lleva mucho tiempo lograrlo. Todos vienen y se van cuando deben. Y bueno, como esta escuela no tiene ceremonia de graduación, cada estudiante se gradúa en diferentes momentos. Cuando apruebes esta clase, te graduarás. Interesante escuela. ¿Acaso no notaste que poco a poco la gente a tu alrededor va desapareciendo? Eso es porque se han graduado. Bueno, Mayer un poco más aliviado al escuchar esto, pero sin dejarse de sentir extraño por toda la situación, comienza a beber su té. ¿Qué pretendes hacer con esa sierra? comienza a beber su té y cierra sus ojos. Al volverlos a abrir, se encuentra solo en la enfermería. Algo preocupado, comienza a buscar a la enfermera, pero en su lugar se encuentra con una misteriosa y perturbante chica en las escaleras. La misma parece haber salido del pozo de Sadako. La chica está vestida con un sobretodo de lluvia empapado y con manchas de sangre, y lleva puesta una sola bota. El lugar de pronto se transforma en un bosque bajo una tormenta furiosa, y la chica grita: ¡desprecio a todos los hombres! Seguido de: ¡voy a matar a todos los hombres! Acto seguido, le atraviesa el pecho al protagonista con un paraguas. Alto paraguas, parece una lanza espartana. Y en ese preciso momento se rompe una de las tres esferas de un collar que hasta entonces no se había percatado que llevaba puesto. Mashiro trata desesperadamente de volver a la enfermería y el bosque inmediatamente se vuelve a transformar en la misma. Apenas logra entrar buscando la ayuda de la enfermera para volver a ser atravesado en la espalda por otro paraguas de la chica. Otra de las esferas de Mashiro se rompe mientras la chica lo observa con una mirada psicótica antes de darse cuenta de que Mashiro es una mujer. Y al hacerlo, el shock es tan grande que la última esfera del collar de la chica misteriosa se rompe y desaparece. Mashiro no entiende nada, ni mucho menos por qué le dijo que era una mujer, hasta que ve su reflejo en el espejo de la enfermería y nota shockeantemente que está vestido con un uniforme femenino segundos antes de que su última esfera también se rompa. Nuestro protagonista despierta exaltado y a los gritos para darse cuenta de que aún estaba sentado en la enfermería frente a la misteriosa enfermera de la escuela, y si esto no es lo suficientemente perturbante, la enfermera le explica que la otra... paraguas en el estómago. No. La enfermera le explica que la otra persona que dormía en este lugar se despertó antes que él y ya se fue, que ella era la última que quedaba de la lección de hoy y que experimentaron el sueño juntos, que hoy solo le dio una pequeña muestra de cómo serían las lecciones, En esta clase la tarea de cada estudiante es diferente y cuando resuelven el problema se pueden graduar. Y es hora de que la enfermera también le revele que sabe su secreto. La misma le dice: te quité los pantalones mientras dormías. No. Tu problema es tu propio cuerpo y tu alma, tu identidad sexual. De la cintura para arriba sos hombre, pero de la cintura para abajo sos mujer. Ah, y hace poco tuviste tu primera menstruación. Hasta el momento estuviste pretendiendo que eras completamente hombre, pero tu otra mitad femenina se ha desarrollado por completo y por eso renunciaste al club de Kendo. ¿Me equivoco? Mientras dormías te metí este bate. ¿Sabía que iba a tener su primera menstruación? No. ¿Qué cosa? Chico. Chico, no tenía idea de por qué carajo nació así. Es medio complicado. Nacer es una palabra bastante fuerte en este caso. Espero que haya tenido algo para eso, porque si no tendría que ser totalmente vivo para todos, que estaba sangrando ahí abajo. El tipo solamente es de la mitad para arriba hombre y la mitad para arriba mujer, y no entiende por qué, y nunca se imaginó que eso le iba a pasar. Punto. Es su primera administración, entonces tiene que haberse manchado los pantalones. La tuvo mientras se duchaba esa mañana en su casa, ¿no escuchaste? Ah, perfecto. Listo. Bueno, volviendo a lo que estaba... Mayero explota en otro arranque emocional de gritos por saber su secreto aun cuando nunca se lo dijo a nadie, y que él es hombre y que no tiene ningún problema, y bla bla bla bla, y varios reproches de por medio. La enfermera le termina asegurando que su secreto está a salvo y también haciéndole entender que si se esfuerza tan desesperadamente en pretender ser un chico, solo está probando que no lo es. Mayero se queda mudo y la enfermera le dice que tiene que venir todos los martes después de clase a partir de la próxima semana. Algunos minutos más tarde, mientras sale de la escuela y comienza a tratar de entender todo lo que sucedió, se cruza con Cureja, una de sus compañeras de clase, quien se disculpa con él por lo que pasó hace un rato y le pregunta si le duele, si le dolió mucho. Cureja resulta ser la misteriosa chica... Cureja resulta ser la chica misteriosa del sueño que lo atravesó con su paraguas dos veces. De camino a casa, ambos se hacen amigos rápidamente y Cureja le explica que la forma que toman en el sueño colectivo es la de su verdadero ser, y que eso está directamente relacionado con sus problemas. También le explica que en el sueño ella odia a los hombres porque les tiene miedo, pero con Mayiro se siente más tranquila desde que descubrió que es mitad mujer. ¡Qué divino palazo en contra! Otra de las cosas que le cuenta es que además de ellos dos, hay otros cuatro alumnos más en la clase, y que el collar que llevan en el sueño es llamado Tama no O, perlas espirituales, las cuales se rompen cuando sienten un miedo profundo o se sobresaltan. Al romperse las tres perlas, pierden y despiertan del sueño. Eso, y que todos compiten por encontrar una llave que les permitirá resolver el problema por el que se encuentran allí y graduarse. El significado de la llave es bastante ambiguo. O sea, sí, no, todo lo demás está bastante planteado. El tipo está hasta el culo. Hasta el culo por no tiene otra cosa. Bueno, al día siguiente Mayiro cree que todo fue un sueño. Al llegar a la escuela es recibido por Cureja, que lo saluda muy animadamente, como si fuesen amigos de toda la vida, ante la sorprendida y celosa mirada del resto de las chicas de la escuela. Pero nuestro protagonista decide investigar por si acaso y sigue camino hasta la escalera del sótano y descubre que la misma no existe, por lo que va a la enfermería de la escuela, la cual parece estar vacía, pero en una de las camas se encuentra con Zou, quien está teniendo sexo con su nueva novia, y el muchacho sale disparado con una expresión de sorpresa y vergüenza en el rostro, muy típico de un yojo, aunque esto se pasó un poquito. Acto seguido se cruza con la enfermera y le pregunta si hay otra enfermera en la escuela, y esta le dice que no. En el salón de clases, su amiga Cureja le entrega unas píldoras para el dolor menstrual, calculó un ibuprofeno, varios, una bolsita bastante grande de ibuprofeno. Zou, por su parte, recibe una nota de su hermana mayor, la cual es bastante creepy, perturbante, reveladora y spoileante. Más o menos le hace entender que conoce todos sus movimientos, que no siente nada por la chica con la que tuvo sexo hoy en la enfermería y que le presta demasiada atención a Mayiro. El resumen de la nota, si lo digo como realmente es peor. Dicho sea de paso, nuestro héroe sexualmente incapacitado, digamos, está también está repitiéndose a sí mismo las razones por las cuales quiere ser hombre. Entre otras cosas. No sé si se escucha de allá. Bueno. De vuelta, de la cintura para arriba. Quiere que sea todo igual. La cintura para abajo quiere ser todo igual de la cintura para arriba. Quiere ser completo. No quiere ser futanari. A ver, ¿dónde me quedé? Bueno, y al finalizar las clases, la misteriosa enfermera vuelve a aparecer frente a él para llevarlo a sus clases especiales. Majiro baja a la enfermería, se acuesta en una de las camas y entra al sueño colectivo, donde en esta ocasión, además de la perturbante forma alterna de Kureha, también lo están esperando una armadura occidental de salón negra, una gothic lolita con un oso de peluche y una chica con un agujero en la cara y en el pecho. Sí, lo pensé, pero el la cara me desvirtó un cacho. Sí. Bueno, pasemos a la lista de personajes. Lo tenemos así termina el primer capítulo, de paso. Bueno, primero tenemos a Majiro Ichijo, de quien ya hablé mucho, pero hablemos de su alter ego. La misma puede aparecer, o el mismo puede aparecer vestido con un uniforme masculino o femenino, según la imagen que tiene de sí mismo al momento de entrar en el sueño, aunque puede variar en ocasiones. Más tarde en la historia manifiesta dos espadas entrelazadas, una larga representando su lado masculino y una más corta representando su lado femenino. Su relación con Sou y Kureha es por demás de complicada y conflictiva, y solamente empeora con el correr de los capítulos. Kureha Fujishima, una chica muy alegre y llena de energía, que en su interior desconfía, teme y odia a los hombres. El motivo de esto es por demás de jodido y spoileante, así que me lo guardo. Su alter ego cambia a lo largo de la historia, siendo el primero de los mismos una chica vestida con ropas empapadas y manchadas de sangre, cuyo rostro está oculto por su capucha. Seguimos con... No, va cambiando, va. Después de eso, imagen va cambiando de maneras más bizarras. No sé si curarse sea una palabra bastante acertada para decir lo que le pasa. Seguimos con Sou Mizuhashi, el mega playboy de la escuela, que cambia de novia tan rápido como cambia de calzoncillos. Y más bien lo hace seguido a eso también, ya que estamos. Bueno, Sou mantiene una spoileante relación con su hermana mayor. Remarco, spoileante, y ahí lo dejo. Su hermana mayor se llama Ai, y su alter ego es también spoiler, y el mismo también cambia de forma a lo largo de la historia. La enfermera, una misteriosa mujer que dirige las clases especiales de graduación, cuyo nombre nunca es revelado, y que conoce a todos y cada uno de los alumnos y alumnas de la escuela, además de los secretos más profundos y sus problemas. Seguimos con Ai Mizuhashi, la hermana mayor de Sou, por quien tiene un gran complejo de hermano, parte de su spoileante relación con él y los motivos por el cual entra en la clase especial, aun cuando no pertenece a la misma escuela que Sou. Ai es una chica sádica, oscura, manipuladora y maquiavélica, si se lo quiere. Su alter ego es el de una gothic lolita y quizás la más poderosa de los alumnos de la clase. Siempre está acompañada por un oso de felpa. Veres. No, todavía no. No. Bueno, tenemos muchos más personajes en esto. Pero les voy a nombrar nada más que los alter egos de esta gente. Quizás no. Nada, vamos a decir algo. Lo tenemos a Midori Okui, quien también toma parte de estas clases. O sea, en la vida real es una chica hermosa y bastante inteligente. Y su forma de sueño es justamente la de la chica con el cacho menos en la cara y el cacho menos en el pecho. A ver, lo tenemos a Itsuki Shinomoe, quien es un... es básicamente un fucking niño prodigio. Y bueno, más allá de eso, no quiero spoilear demasiado, pero en el mundo de los sueños el muchachito toma la apariencia de una jirafa enorme de papel. No me pregunten por qué. Este es uno de los que tuvo que mandar más atrás cuando dijeron que que el manga era de horror, la autora. Esto lo tuvo que cambiar cuando aparece. Originalmente era uno de los protagonistas. Seguimos con Jinbashi, quien tiene básicamente esta recontra caliente con Kureha. Y bueno, es bastante stalker el muchachito. A ver. Bueno, el mundo de los sueños, lo que es spoileante, así que lo dejo. Seguimos con Asuka Sou, quien... No, esta también es demasiado spoileante, la dejamos así. Digamos que es jodido cuando aparece y cuando sale. Seguimos con Momoka Ohara, que es uno de los soñadores del principio de la serie. Y siempre se la ve como una mano que está ahí acechando. Solamente se le ve la mano. Yo pensé que había visto mal la primera vez que había visto el manga. Y digo, nana, esto de ese decorativo, no puede estar ahí solamente. No, es una mano que está ahí en lugares ocultos. Solamente se ve su mano, no me acuerdo si tenía un cuerpo entero o no. Bueno, seguimos con Koichiro Kurosaki, el senpai del club de Kendo, el capitán del club de Kendo donde estaban Mashiro y Sou. En el mundo de los sueños, dejémoslo para otro lado, para otro momento. No, es muy spoileante, boludo. ¿Sabés que la cantidad de spoiler que tengo acá? Lo voy a tener que borrar directamente cuando lo subas al informe. Seguimos con Ebisawa, una chica más de la clase de Mashiro y Kureha, la cual le copan los rumores. Y su forma en el sueño... Pues básicamente es un parásito que se adhiera a la cara de los otros soñadores. Sí, básicamente, dejémoslo ahí. Después tenemos a un chico sin nombre que... Básicamente, que pertenece al club de Kendo y admira por sobre todo a Sou. Además, creo que es el único amigo que tiene. Y el muchacho tiene la habilidad. Directamente su forma del sueño es la forma de los otros. El muchacho tiene un complejo de admiro al resto del mundo porque son todos más grosos que yo. Yo soy una porquería. Tiene un complejo de inferioridad absoluto. Y en el sueño se manifiesta de esa manera. O sea, es bastante jodido todo lo que pasa en este manga. Pero bueno. Y ahora sí, finalmente pasemos al veredicto, que es un indudable, se va peligrosamente al quincuagésimo mismo del recontra infierno de los recontras carajos, plus 500. En el apartado técnico tenemos un manga que rebosa de originalidad y de fanservice femenino. Desgraciadamente tiene demasiado fanservice shonen ai para nosotros. Las chicas van a disfrutar demasiado este manga. A mí me costó leer algunas partes, pero dejémoslo ahí. El arte visual es realmente muy buena, no lo mejor que he visto, pero realmente de primer nivel. El estilo de Setonami Tsujiro es realmente perfecto para yojos, disfrazados yojos. Líneas suaves y levemente detalladas, personajes estilizados y fondos que no desvían la atención de los personajes sin que esa sea la intención. Expresiones concretas y bien logradas, realmente un estilo muy agradable. En cuanto a la historia, nos encontramos con una obra compleja y profunda, y pocas veces voy a decir esto, con una temática oscura y surrealista, excelentemente disfrazada de un shojo romántico de triángulo amoroso, que oculta una historia todavía más profunda en el trasfondo, porque esto tiene un trasfondo del cual te dan pistas durante toda la historia, pero... Como dije, se dan todos indicios y pistas a lo largo de la historia, pero la verdad solo es revelada y completamente entendida en el jodido final de este manga. Se va muy del carajo todo lo que pasa acá. Personalmente me llevé una grata sorpresa cuando leí el primer capítulo y ni les cuento cuando llegué al último. Y acá vienen las preguntas. ¿Qué es realmente esa escuela? ¿Quiénes o qué son los alumnos? ¿Qué es realmente esa enfermería del sótano, las clases especiales? Y la misteriosa graduación, ¿de qué carajo trata todo eso realmente? ¿Y quién es en verdad la enfermera? O sea, esas son las dudas principales que van a tener y si realmente lo que pasa está pasando o no. Bueno, todo lo que dije, todas esas preguntas son solo resueltas en su mayoría en los últimos tomos de la serie, del manga, aunque algunas aún quedan a interpretación del lector. En realidad bastante queda a interpretación del lector. Hokkaido Hokenshitsu es una obra inteligente que me crucé por casualidad hace algunos años tratando de bajar un doujin entai. Nada, mentira. La bajé de un fansub que se murió después del tercer capítulo y hasta este año no pude encontrar una traducción completa en inglés o en castellano. Acá les dejo un link de Mega Upload donde está completa. En fin, realmente este es un manga para recomendar a todo el mundo y harían bien en bajarlo y leerlo. Y los dejamos con lo que sea que continúe en la loca playlist. Bienvenidos de vuelta, mis queridos frikis, a esto que es la parada. No, a esta sección de videojuegos en persona se cae guayoy. Olvida la sección de videojuegos. En fin, va. Como para no hacerlo un poco largo. Y además que ya dije lo mismo. Como ya habíamos mencionado. Estamos en juegos en este programa. Ya te dije, puede ser especial. Puede ser especial. Como ya habíamos mencionado en ediciones anteriores, dos ediciones anteriores, que en nuestro último viaje a Buenos Aires, nuestros compañeros de hostal demostraron ser merecedores de ir al paraíso una vez que, digamos, pasen los mejores pastos. ¿Por qué digo esto? Obviamente, la acción a la que me refiero es discriminar a la única persona de la invitación que tenía una DS. Esa es posta. Pero no, la posta es que, como ya decíamos, nos prestaron las dos PlayStation Portable o la PSP que contaban. Y que a su vez, hace muy en pocos instantes habían estado cargando. Y que ni siquiera habían terminado de cargar. Y que a pesar de todo, de que al principio era una noche de descanso, terminó siendo una noche de vicio. Bueno, entre los juegos que pudimos hincar el diente estaba el maravilloso título de la escala vocal querida por todos, Miku. Así que de eso vamos a hablar esta vez, de Hatsune Miku Project Diva. ¿Cómo jugó Hatsune? Deja de jugar al DJ Hero. Está bueno. Yo realmente esperaba que esto fuera una cagada, pero está bueno. Este título, creado por Sega y Krypton Future Media, que por si no lo saben, Krypton es la compañía que se encarga de todos los, al menos los Vocaloids, como pueden ser Kaito, la propia Miku, los hermanos Kagamine, todos los que, digamos, todos excepto los que terminan con Point, como Make Point o Gun Point, y los ingleses, que son los ingleses, son chatísimos. También es en un planeta del donde vino Kaled. Para la consola la consola PSP, que fue lanzada el pasado 2 de julio del 2009, o sea, el año pasado, en donde se presentaba como principal exponente a la idol virtual Hatsune Miku y otros personajes adicionales del Vocaloid 2, como Luca, los gemelos Kagamine, entre los muchos que hay. Acabe mencionar que Fujita Saki, la seiyuu que prestó su voz hace ya muchos años atrás para el personaje de Miku, no tiene ningún tipo de participación en el juego y ningún otro aspecto relacionado con el personaje tras el haberse lanzado el Vocaloid a principios del 2004, para los que no lo sepan. A primera vista, Project Diva se establece como un clásico rhythmic game, al igual que otros conocidos como Wendan o Guitar Man, el cual ya hice informe. Y más allá de eso, no hay mucha profundidad en el juego y tampoco una historia como para detallar. ¿Quién no tiene la re historia? Es casi un RPG. Es mi historia, no mentira, solo llegó. Che, una pequeña patadita y esa moneda te vas a hacer el efecto Raygun. Si no la sacas de arriba de esa lectora. Estoy cargando. Es que no sabes si la cargo mucho después la meto en el colectivo y viajo por 50 centavos. Sin embargo, podríamos plantear algo así. En este juego nosotros nos vamos a cumplir con un sueño, el sueño de ser exitoso, obviamente, popular y sobre todo de ganar dinero con la música. Sin embargo, nosotros no vamos a ser el artista detrás de todo esto, sino más bien... ¿cuántas entrepiernas vas a tener que chupar en el juego para lograrlo? Sino más bien el ser que explota y que le dice cómo hacer las cosas. Y para mejorar la situación... Vas a ser el chulo de Miku. Exactamente. Y para mejorar las cosas, el esclavo, nuestro esclavo al cual vamos a exprimir hasta la muerte, no es ni más ni menos que Miku. Obviamente, esta es una manera... exprimir de otras maneras más creativas. Esta es una manera muy exagerada de ver el juego, por así decirlo. Porque obviamente esta historia, la historia no tiene. Si me llega a pasar lo que me pasó después de esa semana que estuve básicamente 72 horas seguidas jugando KOTOR, si me llega a pasar lo mismo con Hatsune, en cualquier momento... Voy a ser transportado al concierto 3D donde parecía que sí estaba ahí. Y no me digan otra cosa porque estaba ahí. No, para. Hay una noticia muy interesante en todo esto, sacando el tema del sistema 3D. Esto es para DS. Después de la anunciada salida de la 3DS, que nadie sabe cómo va a ser, Nintendo ha emitido un comunicado sobre su máquina. Las capacidades 3D de la máquina se pueden apagar. ¡Qué increíble! Hacen una máquina 3D y el 3D se puede apagar. ¡Bravo! Mira, vos sabés que yo tengo una teoría. Mira, por lo que me acaba de decir, yo tengo una teoría. Porque DS creo que era Dual Scream. O sea, 3DS viene a ser tres diferentes screens. Three different screens. Tres pantallas. Puedes apagar la tercera cuando jode. Si el juego no tiene uso para la tercera, la apagás. Estoy seguro que es esa basofia. Incluso debe ser una pantalla flap, tipo celular, que se abre para un costado. Te decir el estado de las baterías, etcétera, que alguna pelotude de más, como que a la máquina no le gusta que la apoyes mucho de tal lado. La 3D. Me llegué tan fuerte tal botón. De hecho, ya habíamos exhibido cómo funcionaba, no tiene nada que ver con tres pantallas. ¡Segura! No tiene nada que ver con tres pantallas. Es exactamente igual como hace el Natal, que básicamente se posiciona sobre un punto y a partir de la vista de cómo el sensor básicamente de la consola te detecta, es como te va a mostrar la visión de la pantalla, nada más. Sí, bueno, vos conocés a la gente de Nintendo. 10 minutos antes de anunciar la salida oficial, la cambian 7 veces diferente. 2 minutos después de anunciar el condenado nombre que va a tener el producto, lo cambian 17 veces diferente, y por lo general con el nombre de una versión nueva de otro producto que ya tienen o de otro producto que piensan fabricar. Y después ni hablemos lo que son los fucking videojuegos cuando los modifican, ni hablemos lo que son los sistemas de las consolas cuando te dicen: ¡oh, sí! La Nintendo 64 va a tener realmente 64 bits. Sabemos lo que sabemos que no es cierto. Entre otras tantas cosas. Una vez ya en lo que sería el apartado jugable, volviendo al tema de Proyectiva, nos hallamos con una lista de 39 canciones para elegir y un tema en el cual demostrar nuestras habilidades de coordinación manojo. En otras palabras, aparecen secuencias de botones que tendremos que pulsar cuando veamos el símbolo, que el símbolo del mismo se posiciona sobre el espacio indicado este. Antes de eso, vamos a ver el botón que debemos apretar volando por la mitad de la pantalla. Y solo cuando llega. Y solo cuando. Creo que es la tecnología, ¿viste? Bienvenido al Nerdcore. Como decía antes, eso veníamos. Los botones están volando prácticamente. Es mucho más fácil verlo que explicarlo. Es mucho más fácil de lo que calculan. Entre todo. La memoria del celular, cagarle la vida a Pyros. Yes or no. Yes. No, que lo vuelvan que aposta me dé la opción. Está la opción. Yo pensé que era una joda, pero no está. Que la opción de sacarla también es la opción de jugar. Claro que si hacemos. Las minas, te dan la opción de sacarla y te dan la opción de ponerla. Claro que si lo hacemos correctamente, se nos sumarán puntos. Vamos, vale, nos sumarán puntos que al terminar la canción nos podrían habilitar nuevos temas u objetos de nuestro interés. Sí. Yo lo único que sé. Seguimos hablando que de las minas, ¿no? Yo digo, es que tengo otro motivo más para que me arreglen la 360. Ahora se viene el fucking Los Planes Dotis. Por lo poco que vi de la jugabilidad y lo que va a ser, ¡oh, demonios! Yo, según lo que escuché, tiene muchos bichos. Yo, según lo que escuché, ahora es un RPG. Con clases, todo se va al carajo. Ya con todo lo que empecé a leer en una wiki, se fue al carajo. No sé, yo escuché que tiene muchos bichos. Sí, y vas a seguir teniéndolos. Y grandotes, te puedes meter adentro de la boca de uno y matarlos de sus intestinos. Decime que eso no es grosso. Bueno, lástima que si fallas terminás siendo cagado como mierda insecto, pero bueno. Pero obviamente si nos equivocamos nos van a restar porcentaje de nuestra barra de vida, contrariamente al hacerlo bien nos van a agregar vida, que al principio empieza por la mitad y como todo ritmo de game es mucho más fácil disminuir la barra que aumentarla. ¿No tenés reputación en el juego? ¿Qué tiene que ver? Es un juego de cantante. ¿Qué tiene que ver? No es un juego de cantante. ¿No es un juego de Manager de cantante? No. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué onda? Eso te pasa por desviarte de los temas. No sé, ¿en qué estamos ahora? En videojuegos. En videojuegos estamos. Ah, entonces no me equivoco, necesitas una barra de reputación, joder. Nada que ver. Sí, una barra de popularidad y otra representación. No es una barra de popularidad. Es una barra de aciertos, nada más. Viene, si algún día te aparece ahí en el juego un paparazzi que tiene fotos de Hatsune Miku con el cantante Yellow Dancer de... Yellow Dancer de la tercera de Robotech. Hatsune Miku trasteándose a Basara, boludo, qué barrio, boludo. Nah, Yellow Dancer tiene más onda. Basara es un pelotudo. Por un tema de la mitad de la canción aparece un Chainstime. Que básicamente consta en apenas unos segundos que la puntuación que obtengamos nos va a sumar mucho más de lo que es normalmente. Mick Jagger. Y para aquellos que se distraen con facilidad, además el juego incorpora unos excelentes PBs de Miku bailando, lo cual a veces desvía nuestra atención. Pervert visuals. No, está hecho con el Miku Dance. Pero tiene unos Pervert Visual. ¿Qué significa Pervert? Pedazo de Miku Dance, porque tiene una gráfica. Le han metido un anti-aliasing esos Miku Dance que son impresionantes. Es el Miku Dance mejorado. De acceso no público. Va, casi público. Por otro lado, los desarrolladores incorporaron algunos aditamentos, además de los temas desbloqueables, como pueden ser otros personajes del Vocaloid, los trajes, que si mal no recuerdo hay bastantes. El tipo que parece Mina y su hermana que parece más Mina. Puedo decir, Lani. Rubio. Sí, los hermanos Kagami. Es la misma compañía. Ah, y está el traje de coso, el traje de... De Alicia Merkio Tokunso. Y hay un tema exactamente de Senso no Valkyria. Como venía diciendo, además de imágenes y objetos para el Miku Room. ¿Qué es la Miku Room? Digamos que un modo para boludear es donde Miku... Todo. Es para boludear. Es para boludear nada más. Es así exactamente, es el cuarto de Miku donde vas a poder coleccionar boludeces nada más. Dando finalmente con unas 60 horas de juego para desbloquear todos los extra. Por cierto, los objetos se obtienen de forma aleatoria. Oh, buenísimo. O sea que te pueden repetir tantas veces un florero como se les cante. Lo que consta al apartado visual es de lo más respetable, aunque lejos de poseer los mejores gráficos de los juegos de PSP. O sea, lejos de ser el mejor juego de PSP gráficamente. Se hace con lo justo y necesario como para que nadie no quede satisfecho. Insatisfecho. Para que nadie no quede insatisfecho. Sí. Me parece que es una doble contradicción que dice todo el mundo va a quedar insatisfecho. No, para que nadie quede insatisfecho. Sin embargo, los movimientos de Miku y las distancias y las distintas cámaras durante los videos se llevan de entre todo lo que es la mejor parte del apartado. Está bastante molón. Respecto a la música, bueno, es música de Vocaloid 2. ¿Qué más podemos pedir? Sin mencionar que es prácticamente un compilado de las mejores canciones que tiene la esclava Vocal. Para fin. La OST de Miku 11 está muy buena. Del proyectivo, digo. Por eso es un compilado de todas las mejores canciones que tiene. Para finalizar. No, no son canciones especiales para el juego, no. Muchas ya son bien conocidas. Al menos 20 serán ya serán y ya existían, y las otras 19 ya fueron creadas exactamente para el juego. Bueno, para finalizar el informe de Hatsune Miku Project Dios, que está muy bueno. ¿Project Dios? Casi. Project Diva. Casi, no reveles el secreto hasta el final. Está bastante bueno. Como... Vamos a mezclar otra cosa, Project Candidate for Diva, ya que está, agreguémosle algo. Ya lo voy a tocar yo. Claro, siempre y cuando tengas una PSP, si no, no sabes qué tan grosso puede llegar a ser. Y del mismo modo que el Guitar Hero, cuando te das cuenta de que apestás y el juego mismo te lo dice, entonces te da más ganas de seguir intentando y demostrar lo contrario. Está muy bueno, está muy bueno. O sea, no es. Al principio vos lo ves y no te llama mucho la atención, pero después cuando ves que digamos, asquerosamente jugás, Y decís, podría, o sea, ahí siempre hay dos caminos: o lo dejás prácticamente y no te interesa, o tenés el hecho de que de querer decir, yo lo voy a hacer y me va a salir porque me gusta esta canción, nada más. Mira, siempre me considero una persona clásica, por no decir más vieja de lo que realmente me siento, porque yo me siento muy viejo cada vez que me rompo la bola de la tecnología, pero es algo simple. Si voy a pelotudear con una fucking guitarra en un videojuego, prefiero hacer la clásica guitarra de aire con un tema grosso que me guste a mí. Ah, bueno, qué lindo reproductor de video. Volviendo a esto, a mí dame un poco de Kryptonite de los Three Doors Down y yo hago guitarra de aire toda la noche. Sí, es simple. Pero dentro de todo, según también se dice, lo que ayuda a lo de Guitar Hero es para los... la digitación de las manos, de la mano izquierda o derecha, según seas izquierdo o derecho. Además de todo esto, el teclado de la computadora. No tan así, porque el teclado de la computadora es distinta a la forma. Igualmente, esos son como los juegos, son como el... Ay, ahora no me sale este. El tuyo Pyra, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. El Step Mania. El Step Mania, qué buen juego el Step Mania. Qué juego liviano hasta que le empezás a cargar muchas cosas. Mira, el mensaje freudiano de una persona manipulando una guitarra es simple: con la izquierda le toca los testículos y con la derecha le amas al ganso. Pero ahí no sabe nada. Es por... el mensaje freudiano, no me jodas. No. Ahí con la otra, no me jodas. Pero Freud no sabe nada. No, la bola. Freud... ¿cómo anda tu Electra? Freud no tenía. ¿Cómo anda tu Edipo? Freud se buscó una sola explicación para todo, nada más. Tenía razón, él no tenía razón. Sexo, punto. Para él. Sin embargo, hay muchos otros psicólogos que le plantearon realmente contradicciones a Freud y se la metieron. Ya está. De vuelta, otra vez. Mirá la palabra que acabas de decir. Se la metieron. ¿No te das cuenta que todo lleva al sexo? Bueno. Además de los temas que ya se venían incorporados, también uno tiene, por último, la posibilidad de también importar lo que serían MP3 o canciones, o en otro formato, y hacer tu propio nivel con PB incluido dentro de todo de lo que es un editor de videos, también que incorpora el Miku Miku Dance. Muy bien. Así que ya te digo, es casi público, pero no es público. Y por si fuera poco, también ya salió el Project Diva 2. Según estoy informado. Yo sabía que iba a salir, no que Y si no salió, ya está próximamente a salir. A mí lo que me interesa es que digan la verdad. Hatsune Miku y todas sus compañeras son reales. Vinieron de la galaxia del 3D copado, pasaron de un plano a otro la existencia y cayeron acá. Las agarró la malvada corporación, ¿cómo se llama la que está de los juegos? ¿Es Sega o la que lo hizo todo colera? Este es Sega. Sega. Sega Sony, ¿no? Yamaha. La gran malvada corporación Yamaha. La malvada corporación Yamaha cayeron justo a su oficina. Las raptaron, se dieron cuenta que podían aprender, que sabían cantar. Y las digitalizaron en un juego, en un programa para vocalizar, que el vocal. Y después le hicieron juego, cuando se dieron cuenta que todo el mundo estaba re pajero con los diseños. O mejor dicho, con sus verdaderas formas físicas. Pero pasó tanto tiempo desde que fue un programa, que fue un juego. Oh, pero el diseño siempre estuvo y el morbo también. No. y respecto a eso, artistas de otra galaxia que son usados, eso ya es un video de Daft Punk. Son varios videos de Daft Punk. No, en realidad es la película de Supersónicos, pero bueno. No. Es más viejo todavía. ¿No te acordás de la película de Supersónicos, maldito infiel? Yo no miraba las películas de Supersónicos, tenía bastante con la serie. A todos nos calentó Lucy. Bueno. ¡Reconocelo! 進まない恋に大事なコミュニケーション。どんな言葉が命中国語辞典をめくろう。 持ちを遂げましょう。されど意味なこの胸は饒舌にはならない物音にデリケートです。守る身のすべ知りません。だけど担当は矢面です。常に逃げましょう。誘いじゃ乗りません。軽く背中を押すように、好きなポーズで告りたい。クリオクラファー目指そう。がむしゃらはほどほどにして、主演深く行きましょう。つまりあやつしい順調にノーガードベース、潤む瞳を隠せないけれど、役柄は脇役です。いつも横目げ志を滑らかに、優しさいっぱいキープしようぜ。ハートのリミット挑もう、冒険に出かけよう。なんとなくでもアトランティス、幻を手に入れるべし。ハートを立つで狙おう、長官で当てやろう。恋の神様キューピッド、羽ばたきをいけとよ。思う通りに進みたい、指で背中をなぞりたい、ハイなムードでとろけたい。アイスクリームなりたい。進みたい、猫の背中を真似した い。さあ来い、抱きしめちゃうぞ。 逃がさないよ、ワンテッポ ー。抱きしめて、 やってはいたワンテッ ポー。何も止まらない、イエ ーイ。 Y volviendo a la emisión regular de esta sección de anime en Persona Sekai, Wa Joy, tenemos que esta semana les traemos Working, ya que andábamos con muchas series viejas o del año pasado y cosas así. ¿Esta es de ahora? A ver, esta es una comedia de la vida diaria que yo admito que para todos los que no escucharon anteriores emisiones de esto, cuando anuncié que se estaba por estrenar esto, yo no daba un peso por esta serie. Menos mal que me equivoqué rotundamente. Pero menos mal. ¿Cómo me gusta cagarla de esta manera? Encontrarme una serie por la que no daba ni 10 centavos y encontrarme con una serie muy buena. A ver. Pero antes de seguir con esto, les voy a tirar la data técnica. Así comenzamos con la historia. Que es que esta es una serie de TV de 13 episodios, por lo menos es lo que está anunciado ahora. Estrenada el pasado 6 de marzo de este año. Cortesía del estudio A1 Production. La trama es bastante sencilla, como es normal en este género, pero lo que acá le da el toque importante son los personajes. Bueno, comenzamos con un día normal en una de las sucursales de la franquicia de restaurantes familiares Guacnaria, donde, como es costumbre, trabaja mucho menos gente de la que está contratada. Por un incremento en la clientela, la jefa ha decidido reclutar a un nuevo miembro de medio tiempo al staff. Pero acá está el problema, donde básicamente la jefa es demasiado vaga como para tomarse la molestia de buscar a alguien, desligándose del tema. Rápido se lo encarga a una de las chicas que se ocupe del mismo, mientras que ella se va a hacer huevo por ahí. Lo que nos deja con una chica en cuestión, que es dulce, simpática, energética, mega moe, gran trabajadora y sobre todo bajita, la, vamos a decir, pequeña Popura Taneshima. Qué grosso nombre, Popura. La Popura, según Baratijas. Que ya me traumaron con eso de la Popura. A ver, esta chica de 17 años agota toda posibilidad entre sus amigas, sus conocidos, sus compañeros de escuela, hasta que no le queda otra que recurrir al reclutamiento de la gente por la calle. Y como era invierno y estaba medio jodido y le puso muchas ganas, terminó por llegar casi hasta el punto de desfallecer, terminando de alguna manera en los brazos de Sota Takanashi. Lo que, vamos a ver, a quien le hice en voz semicrítica un trabajo, a lo que él obviamente la mira y le responde: ¿querés un trabajo? ¿Qué le pasó a tus padres? Por supuesto, todo esto siguió un no, te estoy ofreciendo trabajo. Y esta chica seguramente me está ofreciendo su cuerpo por necesidad. Lo que también activa el switch chivicón de Sota, que se basa en que el joven sufre de una atracción y amor incondicional hacia las cosas pequeñas. Cosas como pequeñas niñas, todas confundidas como la que tiene enfrente. Y antes de que la baba le consuma el cerebro y se le suba el azúcar, Popura, Popura le aclara que no, no le está vendiendo su cuerpo, sino que le está ofreciendo un trabajo de medio tiempo, que si no acepta básicamente le van a pegar. Y que tiene 17 años, lo que la convierte en la senpai de Takanashi, a pesar de que no le parezca. Bueno, acá es donde el flaco se le cruzan los cables por un tema de porque ella es linda, pero es más grande que yo, pero es linda y es bajita y tiene más de 12 años, por lo que es vieja y es mi senpai, pero es linda. ¡Ah! A ver, para hacer la historia corta, Takanashi termina aceptando. Le ganó el morbo y entra como trabajador de medio tiempo en Guagnaria para hacer lo normal, un poco de mesero, un poco de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, para comentar más de Takanashi, tenemos que el flaco se sostiene a sí mismo afirmando de que no es un lolicón. Porque no es que le gusten las chicas chiquitas, sino que lo que le gusta son las cosas chiquitas. Cosas como los pequeños animales, los niños, los pequeños detalles y la pulga de agua. ¿Por cuál delira incondicionalmente? Qué grosa la pulga de agua. A ver, también les comento de que es el hermano. Es el tercer hermano de una familia de cuatro. Y como su apellido es medio jodido, por lo general la gente le cuesta un poco acostumbrarse, lo que termina pasándole a Popura, que no importa el esfuerzo que ella haga, termina por llamarlo Katanashi, o básicamente espada de la muerte. Lo que a él no le jode viniendo de ella, porque cuando lo dice y se esfuerza, se ve tan linda. Pero también les tiro el dato de que Él no está románticamente interesado como en Popura. Solo le gusta porque es chiquita y quiere ser su papá. Feliz Navidad. A ver. Por supuesto, conocemos un poco más de los specimens que tenemos dentro del mismísimo negocio. Empezando por supuesto, por la jefa Kyoko Shirafuji. Una mujer jodida que no le molesta hacerlo público. Que no tiene ningún problema en que los demás sepan que no trabaja. Que es una inútil. Y que ese tema le chupa absolutamente un huevo. Una mujer que no tiene ningún reparo en sacar a los clientes que la joden a la calle a base de patadas. O mandar a la mierda a algún cliente que la haya mirado feo. Que si a ella no anda a hacer los informes, le chupa tres huevos. Y que al que la joda demasiado para no ensuciar el piso en el caso de tener así un instante de cordura, apenas ella sale del negocio, vamos a decir, puede llamar a sus ex compañeros que se encarguen del tema en su modo silencioso, y naturalmente todo esto nunca va a salir al público. A ver, bueno, después de un altercado con un tanto intrascendente, Kyoko termina comentándole su edad a Takanashi, lo que, como calcularán, supera los 12 años, por lo que él tanto termina, vamos a ir contestándole casi de a modo de reflejo: ¡ah, entonces sos una vieja! Hay cosas que no se le dicen a las mujeres. Vamos a dejarlo en ese tema. Hay algunas personas que no tenemos un filtro. Y apenas se nos ocurre en la cabeza lo decimos. Y realmente hay que ver que deben desarrollar un filtro. A ver, bueno, también tenemos a Yachiro Todoroki, la encargada principal del restaurante, y junto con Popura y Souma, son de las pocas personas que sí trabajan. Bueno, ella es muy atenta y se lleva bien con los clientes y con los empleados. Su mayor ocupación, además de lo típico, consiste en darle de comer a Kyoko cada vez que la misma le da hambre, o está al pedo todo el día por lo mismo que le da hambre. Bueno, ella siente una atracción pseudo lésbica hacia su querida Kyoko y es capaz de matar a cualquiera que intente quitársela, con su filosísima katana que inexplicablemente siempre lleva consigo y que pone nervioso a más de uno. La explicación de los dos últimos hechos es un alto spoiler y no se los voy a comentar, véanlo porque está muy bueno. A ver, en la cocina tenemos al que quizás es la persona más buena y centrada dentro de todo ese antro, el cocinero encargado Jun Sota, que que también pertenece al la muy pequeña franja de los que llamaremos trabajadores de Wagneria. El tipo es la representación de la calma y de la paciencia, aunque está demostrado que es posible hacerlo que se encule. También es un fumador empedernido y tal vez sea el único que se preocupa realmente de que Kyoko come más que todos los clientes del restaurante juntos, y eso le provoca escasez de ingredientes al restaurante. A ver, y para completar, tiene un amor profundo no correspondido que es tan evidente que da lástima a morir. Pero ya veremos cómo va ese tema. Vos te das cuenta a quién le tiene ganas, pero enseguida te das cuenta. Es uno de esos instantes donde vos te das cuenta cómo ella no se da cuenta. A ver, después tenemos otro empleado de la cocina conocido como Souma Hiromi, que pertenece a la gama de Me Rasco las Pelotas. Este tipo siempre sonriente y aparentemente muy amable, le gusta dejar sus trabajos a medias o directamente ni empezarlos y quedarse haciendo nada por ahí. Además también le gusta conversar sobre un montón de cosas que va aprendiendo sobre sus colegas. Cosas secretas como detalles de la vida interna de las personas. Cosas como que nadie, las cosas estas típicas que nadie quiere que salgan a la luz. Por lo tanto, para mantenerlo callado, todos le ofrecen de muy buena manera hacer su trabajo, lo cual termina por el camino de que él casi nunca tiene nada que hacer, porque todos ofrecen muy buena gana limpiar sus platos, lustrar sus zapatos. Hay que mantener un nivel, hay que mantener ciertas cosas por debajo del agua. Es un tanto inmoral, pero bueno. ¿Sabes? Sí, demasiado. Hasta se abusa. Bueno, también. También ha demostrado ser, por el momento, el único que puede hacer encular a Sato. Y es merecedor de su sartenazo diario y semi-mortal. Por supuesto, para seguir agregando, tenemos a gente como. Mahiru Inami, la cual tiene sus propios problemas, vamos a decirlo. Es muy fuerte, casi hasta el punto de lo sobrehumano. Además está bastante instruida en técnicas marciales de autodefensa y otras cosas que le sirven básicamente para golpear sin piedad a todo hombre que se le cruza, porque sufre de un severo caso de agorafobia. Pero un severísimo caso de agorafobia. A todo hombre que se le cruza. A todo hombre. Tiene agorafobia. Es muy complicado ese tema. su problema es tan importante que... Tan importante que casi en sus propias palabras, cuando atiende a un cliente varón, no puede mirarlo a la cara y solamente puede aguantar las ganas de partirle una silla en la cabeza. A ver, supuestamente para ayudarla, o mejor dicho, para sacarse el tema de encima, Kyoko la pone a trabajar muy seguido con Katanagashi, para que esto la ayude a superar su trauma. Pero a lo lejos se ve que esto no lo va a ayudar en nada. Y ella aprovecha este tema para golpear a Katanagashi sin piedad cada vez que se lo cruza. Pero le pega muy feo. A veces vos lo ves y realmente le está pegando muy feo. Sobre todo porque es muy fácil pegar a Katanagashi. El Shakiris de Clanat, el rubio. Bueno, sí, es ese tipo de persona. Mira, se lo merece y lo cagan a palo. Bueno, sí se lo merece. No, sí, va, algunas veces. Al principio. Bueno, Katanagashi no principio, se lo merece. Pero otra vez son por boludez y lo cagan a palo y te dejan en ridículo al flaco. Ni siquiera se buscó. A ver, también desarrolla un cierto interés en el chico nuevo. Porque según sus palabras es muy fácil pegarle, pero quién sabe. Bueno, también tenemos al gerente que muchos fansum nos harán conocer simplemente como papá. El hombre en cuestión, esta persona es Otto Hyoko. Otto-san. que casi nunca estalla que la empresa lo manda a viajar por todo el país en busca de diferentes platillos para el menú. Él usa estos viajes como excusa para tratar de encontrar a su esposa, a la que, como Ryoma de Ranma y medio, vamos a decir que sufre de un severo caso de ubicación y un día fue de compras y no regresó. A ver... No, para nada. Y aparte los detalles que te cuento de ellos son medio extraños. A ver, como es poco frecuente ver a Otto-san en el restaurante, al verlo y desconocerlo, Inami instintivamente trata de matarlo. Y Takanashi lo evita, convenciéndola de que, como el gerente casi nunca está, su existencia es tan inocua que es como el aire. Tan insignificante como el aire. Y no puedes enojarte o pegarle al aire. Aunque esto funciona por el momento, la autoestima de Otto-san, vamos a decir que queda más lastimado que su propio cuerpo. Le dice saluda al aire. Hola, aire. A ver, no, a Dororo le da más buena. También tenemos a las hermanas de Takanashi y a la señorita Aoi Yamada. Pero no les puedo contar más porque les cago la serie directamente. Ya les conté demasiado. Bueno, como les comenté, esta es una serie compuesta de 13 episodios para TV, por lo menos hasta la fecha, en donde la dirección está a cargo de Yoshimasa Hirake, que también es el director de Salty Ray y Saikano. Se le nota. O sea, no, digo, no, no se le nota para nada. Sí, Salty Ray y Saikano, no se le nota para nada. La segunda temporada de Kaleidostar. Y en un futuro, una serie Harenichi llamada Amagami SS. La SS de Maembo. A ver, el creador, digo, sí, el creador es el señor Karino Takatsu, del cual este es su primer trabajo. Vamos a decir que empezó muy bien el tipo. Es un trabajo en manga primero. El diseño de personaje es cosa de Shingo Adachi, que se ocupó de los diseños de la saga animada de Rockman X y Ryusei no Rockman, además de trabajar un poco en Candidate for Goddess. Se le nota su trabajo en Candidate for Goddess, se le nota. También trabajó bastante para Shebek. Sí, es lo mismo. A ver, la música es cosa de Yota Tsuroka, que tiene uno de los currículos más importantes que he visto en el mundo del anime. Realmente, vamos a ponerlo en este sentido: empezó a trabajar hace 20 años y no ha parado en ningún momento. La cantidad de series grosas que tiene este muchacho abajo de su capa son impresionantes. No me voy a gastar. Cuando te quieren dar plata, Pairo, vos aceptás. Sí, pero, o sea, por eso te digo, series grosas, no cualquier cosa, series buenas. A ver. ¿Series que empezaron de la nada y fueron buenas o series que ya se sabían que iban a ser buenas? Las dos cosas. Para tirarles la info, te digo musicalmente. Para tirarle la info de los seiyuu, tenemos, por ejemplo, que Takanashi también es reconocible por Shinra en Durararara. También es Akira en Kimikis. Kyotaro en Saki. Y por supuesto, Lurushuran Peruche. Por otro lado, también tenemos a Popura, que le sonará como Kana en Bokurano. Kasakari en Tuaru Majutsu no Index. Irie en Angel Beats. O tal vez su rol más representativo, Ran, en Yugo Chara. A ver, para los Leechers les comento que la serie está siendo fansubiada con regularidad y es muy sencillo de conseguir los capítulos por medio de P2P. Ya pueden conseguir 7 capítulos más o menos. Atena no Saint lo está haciendo. No la dejen pasar y no la categoricen como yo. Realmente está muy buena. Lo que sonó anteriormente es el ending de la serie, que se llama Go to Heart Hedge, y lo dejo con el opening, que se llama Someone Else. Están muy buenas las dos cosas. Y bueno, lo dejamos Someone Else y seguimos con otra cosa. Let's go. Vamos cerrando esta edición de Persona No Se Cae. ¡Washoy! Edición 151, programa 56. No, para siempre me 46. Ya, me parece que ya quiero que termine la temporada. Ya quiero tener cortina nueva. Un montón de fruta nueva. Ya vamos a ver qué podemos hacer para mejorar un poco. Ediciones nuevas y bailarinas. De paso va a haber una especie de. Bueno, lo van a ver a bien. Va, la computadora se va a manejar sola así por procesos mentales. El destino. No puedes escuchar en streaming. Bueno. Antes que cerremos, hay que mandar un saludo a nuestro sponsor, que es el salir al principio. Que es Puro Comic, que se encuentra en 3 de febrero a 1180, esquina casi Mitre, o mejor dicho, entre Mitre y Sarmiento. Y nuestros amigos de Shibuya Station, que quedan en Roca 747. Frente al cristal del agua eterna que no permite que nadie se quede sin laburo. Y bueno. Ah, por cierto, para los que preguntaban, y por si no quedaba claro, el cargo de envío, o sea, los 140 las 1400 shanks del concurso Miss Primer, sí. 1400 shanks, se debe al valor del producto. Producto o productos. El producto, por supuesto, tiene su cargo de envío. Ese cargo de envío está cubierto por nosotros. Ustedes no se tienen ni que alentar, ni se van a enterar de cuánto le cuesta enviar. Por los que preguntaban, sí, era con el cargo de envío. Solo está dentro del pequeño servicio de personas de acá. ¿Y qué pueden participar? Ya se me está pegando la... Maldita migraña. Puede participar cualquier persona de cualquier país, cualquier estado. Y obviamente si te enganchaste ahora con nosotros también puedes participar. De estado líquido o gaseoso. Y sobre los que andaban preguntando sobre la consigna. La consigna no la voy a decir ahora porque no se me canta. La consigna va a estar en el blog apenas termine la publicación de este programa. Van a poder ir al tema y lo van a poder encontrar ahí. No va a ser tan complicada, no se la vamos a volver, no lo vamos a volver tan locos. Pero recuerden revisar bien el tema, leer bien los consejos que le damos para no cagarla. Hacer una quest por internet. Para darme score. Pero te tenés que suscribir a esta cuenta del Ragnarok y hablar con tal NP, con cierto personaje que va a estar siempre conectado. Entonces después, una vez que eso, te va a mandar a cierta página web. Entonces en cierta página web tenés que agarrar como para obtener todas las claves para después sacar tu licencia gratis de Hentai K. Que eran fruterísimos, entonces te hacían suscribirse millones de páginas Hentai y te jodían todo el tiempo. Para de última darte una imagen. Y un código de lo que podías bajar por torre. Bueno, eso es todo, recuerden. Las consignas van a estar en el tema. O en el tema mismo de mis primeros 1400 yens. Revisen todo bien, lean todo bien, armen sus listas, véanla y piénsenla. Piénsenla bien, porque no quiero ningún "no, no me la cambié por esto". No, o sea, piensen bien antes de mandar la lista. No manden listas al pedo. ¿Podrías contestar la consigna antes y después mandar la lista? Es medio el pedo. No, porque si ya mandaste la consigna y a último momento ya sabes, o sea, justo un día antes de que termine el concurso, igual, esta va a ser mi lista y le mandas ahí. No sin quilombo. Mande la consigna en el mismo mail con la lista ya armada. No sin quilombo la vida al pedo. No sin quilombo la vida al pedo nosotros. Porque capaz que nos enculamos y no se los damos. O sea, consideren eso. Nosotros nos podemos encular. Y nada más, el mail de la página está siempre ahí. Es personasdecae@gmail.com. El tema tiene que ser mis primeros 1400 yens. Es necesario. Es parte de las consignas esto. Y nada, terminamos el programa. Cerramos este programa sin antes decirnos que podés también seguirnos en Twitter o Twitter. A pesar de que no lo actualizo muy seguido. Y que esa dirección es Twitter, como quieras. @ personas se cae en Twitter. Es twitter.com. ¿Cómo vas a decir la dirección de Twitter? Es un agarro. / personas se cae. Ya saben cómo escribirlo y si no, busquen. Igualmente hay un link. Así que, ante todo caso, vamos a andar informando en el blog. Si al final era nuestros 3 años, o no eran nuestros 3 años. Para mí sí lo eran. Así que, bueno, vamos con un tema para cerrar este programa especial. Hasta la semana que viene. Videojuego, tiene que haber sido especial. Bye. うもすんませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。